Qué divertido, pero en una época se solía usar un tema para identificar a cualquier disc jockey. Entonces, por ejemplo, Henry Zabaleta siempre ponía antes de iniciar su turno vehículo. En una época yo usé Hot Butter. Tan, tan, tan, tan, taran, tan. Buenos días, mi nombre es Sergio Gallardo. Estoy aquí en Vox FM 94.5 y estaré hasta el mediodía. Si ustedes me lo permiten, voy a hacer una remoción. Voy a removerles no solamente las neuronas, sino también el corazón. Y para eso, naturalmente, que vamos a contar con su ayuda. 22-23-0172 o si no, la página de Facebook de 1900 Ayer, Sergio Gallardo, con Sergio Gallardo, así se llama, 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Pueden buscarlo poniendo en el lugar en donde tienen ahí el HTTP, dos puntos, plecatunturuntum, ponen ahí solo 1900ayer.com y esa página los llevará a aquella en la que ustedes podrán hacer sus solicitudes, enviar sus saludos de cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, bueno, vinieron temprano, es seña que quieren comenzar temprano, así que los vamos a mandar temprano a su casa. ¿A quiénes? ¡Ay, ay, ay! Solo pocas horas han pasado desde que nos dijimos adiós. Solo pocas horas han bastado para saber yo no vivo feliz si no tengo tu amor. Es muy poco el tiempo que ha pasado y ya me hace falta tu calor. Hoy ya sé que estoy enamorado y que tu esclavo soy. No vivo feliz. Tengo tu amor. Otro poquito, porque me gusta cómo suena, sobre todo el falsete hecho por Paco Morales. Solo pocas horas han pasado. En la voz líder, mi amigo. Desde que nos dijimos adiós. ¿Te puedo llamar amigo? ¿Me das permiso? Tengo la chance que diga amigo. Y más la chance para que me tome un selfie y la suba al Face. Claro, por supuesto, mi amigo y hermano. Esa es la inconfundible voz de alguien a quien ustedes no conocen por su nombre, sino por su apelativo, el Monseñor del Rock, Luis López. Que viene muy bien acompañado. Viene acompañado del nuevo baterista. Así es. Hola, saluda. Hola, buenos días. Buenos días, Sergio. Gracias por esta oportunidad y pues aquí contento de podernos poner en contacto con ese público que ha estado esperando este tiempo, pues esta oportunidad para saber un poco más de lo que estamos haciendo. Y el otro que viene acá es el tecladista. No ha cambiado. Yo creo que tal vez antes usabas pantalón 28 y hoy lo tenés en 34, lo cual no es mucho. Raúl, bienvenido al programa. Perdón, usaba chores y los mantendré toda la vida como todo buen niño. No, pero cuando tocabas en los sónicos yo nunca te vi con chores, porque no me acuerdo, no recuerdo las patas peludas. Eso sí es cierto. ¿Qué tal, Sergio? Un placer estar aquí nuevamente contigo, años de no verte. Sí, teníamos ratos. Sí, sí. Recuerdo que en uno de tus breves encuentros que solías hacerlos anualmente, creo que hoy ya estás viviendo acá en El Salvador. Exactamente, ya tengo de estar radicado 8 meses. ¿Ya te jubilaste? Ya me jubilé, ya me retiré, ya todo. Entonces dijiste, ya no quiero la vertiginosa viva gringas, si no me vengo mejor acá con... Mira, todo tiene su espacio y lo que tengo ahora enfrente es lo que más estoy disfrutando, así como cuando estuve en los Estados Unidos, que fue una época fantástica también, pero ahora más que nunca porque estamos vueltos a recordar lo que teníamos en la sangre, que es la música, los supersónicos, it's back. Bueno, la última vez que ustedes tocaron fue... ¿Hace cuánto? 40 y pico de años. ¿Te acordás exactamente la fecha cuando tuvieron que decir adiós? Fíjate que no, porque yo creo que fue como en marzo del 70. Ajá. Porque yo me retiré a principios de 1970, cuando me casé. Me retiré prácticamente de los supersónicos porque ya tenía otras obligaciones. Ajá. Y entonces me retiré antes de que el grupo se desintegrara, pero el grupo duró todavía como unos 3 meses más. Y fue como en enero, febrero, como en marzo, sí. Raúl, en esos 3 meses, ¿a quién pusieron como primera voz? No, ya yo no estaba allá. Una pregunta, Luis, cuando tú te fuiste, ¿quién se quedó cantando esos 3 meses? Mario. Oh, Mario. A Mario. Mario Maider, sí. Bueno, eso sí. Yo no estaba muy al tanto. Por alguna razón que desconozco, Mario será el único ausente de los originales. Aquel tiene... Bueno, no hablemos de eso, ¿verdad? Lástima, lo invitaron. Sí, él fue invitado, pero como siempre, él rehusó, ¿verdad? Y ya nosotros pues no podemos obligar a nadie a que esté con nosotros. Y no, los que vamos a estar de los originales, nada más. Bueno, digo originales, porque la verdad es que aquí el único original es Raúl. Ah, espérame. Ilustrame, por favor. Sí, es que cuando yo conocí a los supersónicos, era Raúl Monterros en los teclados, en la guitarra Rolando Rivas, en el bajo Mauricio Salinas, en la batería Ever Escalante y en la segunda guitarra Ricardo Martínez. Fíjate, esos son que... los que yo... Y en la voz líder, Rolando Sandoval. Uy, fíjate que de todos esos, los únicos que ya conocí yo fueron a Raúl y a Mascarita. Ajá, así es. Entonces, porque ya después, cuando yo vine a darme cuenta, el ingeniero, creo que es verdad, o arquitecto, que vive ahora en Monterrey. Sí, Rolando Sandoval. Rolando, ajá, ya estaba con, ¿cómo se llama? Ah, la chica cruel cantaba él. No le decíamos chica cruel porque esa era la canción... predilecta de Rolando. Ah, qué bonito. Ese era el nickname, Chica Cruel. Chica Cruel. Ah, pues sí, entonces Rolando ya estaba incursionando con los cuatro cuando yo lo conocí. Así es. Él después se fue a trabajar con los cuatro. Quizás él le picó otra vez porque vos sabés que la música así es, pues. ¿Verdad? Muchos dicen, bueno, yo me retiro, pero el único que se retiró y que no quiere regresar es Mario Maida. Sí. Alias la vieja Locha. Pues, fíjate que por el otro lado yo quería terminar esta pregunta que vos me hiciste, de que cuántos originales. La verdad es que vaya, por ejemplo, yo pues soy de los que estuvimos en los supersónicos en la segunda etapa de ellos. También el otro que va a estar es Memo Ayala, que fue el bajista también, el segundo bajista de los supersónicos. Tercero sería. El porque Quijimó, Mauricio Salinas era el primero. Sí, ya que lo agarraron de los Mustang. Así es. Cuando Paco también se fue con así ustedes es. Y que Paco estaba con así es, que Chamba Rodríguez dije que nos lo robamos, dije Luis López, nos huevearlo a Paco Morales y a Memo Ayala, dice, pero bueno, la verdad es que cada quien tiene su forma de ver las cosas, nosotros no nos lo robamos, ellos aceptaron irse con nosotros, que es diferente. Espérame, antes de seguir adelante vamos a poner un poquito de música y nos vamos a acordar de alguien, a ver si esto es lo que yo ando buscando. Voy a contar la historia de una chica cruel. Me enamoré de ella y sin saber por qué. Voy a contar la historia que muy pequeña es una chica muy linda, una chica cruel. Y esta es la historia de una chica cruel que se fue muy lejos y nunca la veré. Oh, oh, oh, qué tristeza, porque se alejó y la dejó llorando. Esta chica cruel, voy a contar la historia de una chica cruel. Me enamoré de ella y sin saber por qué. Voy a contar la historia que muy pequeña es una chica muy linda, es una chica cruel. Y esta es la historia de una chica cruel que se fue muy lejos y nunca la ve. Una chica cruel, chica cruel, chica cruel. ¡Canta! ¡Vamos, Luis! Chica cruel, chica cruel, chica cruel, chica cruel, chica cruel. Y me dejó llorando una chica cruel. Y me dejó llorando una chica cruel. Una chica cruel y me dejó llorando. Una chica cruel. ¿No quiere terminar, ma? No. Al ingeniero no hallaba cómo hacer el fade out. Se durmió. Sí. Es la versión de Manolo Muñoz para esta canción. ¿Qué sirvió como apodo para Rolando Sandoval? Para Rolando. Es que la cantaba también. Es que esa es la preferida. Así. Sí, esa canción la trajeron los Mavers de México y los Satélites anduvieron con ellos tocando. Los Satélites, cuando habla Luis, para la gente que es menor de 30 años y no se escucha, Los Satélites del Twist fue uno de los grupos pioneros en El Salvador, junto con los Super Twisters, eran los contemporáneos. Y los Holy Boys. Ay, los Holy Boys de Plutarco de Belías, y los Interianos. Plutarco y los hermanos Interianos. La cuarta banda fuimos Supersónicos. Sí, así es. O sea, integrada, no porque estaba Tim Daley, Kiriap ya comenzaba a armarse con Germán Mangandi. Porque yo conocí a Germán por medio de Mauricio Salines, que se encuentra aquí, y me acuerdo que ya se oía mencionar que estaban los Kiriap, estaba, ¿cómo se llama? Tortuguita, ¿cómo le decían? Sí, Tortuga, sí, estaba, sí, Tortuga. Que tocaba una guitarra hawaiana. Es más, fíjate que el primer baterista, a mí cuando la gente habla de los originales, de los grupos, me da risa. Ah. Porque fíjate que, por ejemplo, hay un amigo que es baterista de un grupo. Y por ejemplo, en los Kiriaps, el primer baterista que yo conocí fue Chamba Torres. Chamba Torres. ¿No fue Mariano? No, fue él. No, Mariano no, cierto. Lo que sí, Mariano, le vamos a dar crédito también, porque Mariano fue de los originales de la Fiebre Amarilla, que la Fiebre Amarilla nació como un trío. Como Bajo de Agua. No. Fíjate, sacaron, acordate, hubo un álbum, creo que era Unidad, que hizo Willy. Sí. Y en ese álbum aparecía la primera canción de ellos, que era ¿Qué quieres tú de mí? Y ahí estaba Jorge ¿Qué Rivera. ¿Qué quieres tú de Mariano con la fiebre, imagínate. Sí. Ajá. Entonces Mariano, a quien mencionabas tú. Fue primer fiebre. Que ahora conocido como Purshotan. Sí. Y sí, así se puso. No, si pone en el Facebook el chamaco. ¿Verdad? Bueno, regresemos a los Sónicos. Estamos hablando de los pioneros del rock and roll acá en El Salvador. Decíamos que las primeras dos bandas fueron los Super Twisters, luego Satélites. Los Satélites, y a continuación estaban los Holy Boys, Supersónicos. Y luego Supersónicos, que por cierto, nosotros ganamos e hicimos en el primer festival de la nueva ola que hubo aquí en El Salvador. Nosotros participamos y el primer lugar se lo llevaron los Super Twister, el segundo los Satélites y el tercero los Supersónicos, que éramos los novatos. Espérame, eso fue antes de tus Caprichitos. Sí, mucho antes, por supuesto. Y ya sé qué caprichito está hablando, ¿no? Es que me encanta hablar de sus caprichitos porque me acuerdo si hasta en primera plana salió, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces, acá algo interesante, porque yo no sabía de ese primer festival que me estás hablando. Porque sí. Ese, bueno, el que yo recuerdo fue el primer stand juvenil que creo sí, que no, y no te recuerdas del segundo festival centroamericano de la Nueva Ola. Ese, fíjate que yo no vivía acá, vivía ajá. En esa época en el Perú. Y entonces el primer festival centroamericano de la Nueva Ola se llevó a cabo en Santa Ana, ¿no? ¿O no? Aquí en San Salvador lo ganaron los Super Twisters. Ah. El segundo lo ganamos nosotros. Y el tercero, que fue el último que hubo, lo ganaron los Vikings. Ahora, ¿dónde se hicieron? En la feria, ¿no? No, los hacían aquí en el... No, en la feria también. En el ex... Ah, no. En el ex Cine Darío. Ah, qué bien. Uh-huh, Entonces, ¿y esos quién los organizaba? Darío. ¿Te acordás? Esto lo organizaba YSU. Ah, que tenían su... que Estudio Azul, creo yo. Ajá, donde metían ajá. ¿No? Ellos lo organizaron. Así es. Ah, bueno, ya que estamos hablando, yo creo que este va a ser un programa especial, que tengo la ligera impresión que todo lo que yo traía preparado lo voy a tener que tirar a la basura, lo voy a tener que dejar para la próxima semana. Está bueno. Esto está bastante, bastante interesante. Tan interesante que nos vamos a acordar de ese primer grupo nacional que me imagino eran mayores que ustedes, ¿verdad? Por supuesto, todos eran viejos ya, nosotros éramos unos cipotillos. Unos cipotones. Pues esos viejos probablemente ya no tardan en llamar a alguno de ellos porque tengo el orgullo de tenerlos entre mi... Chele Escobar y Carlito Langer, así es, y el Choco Chamba, me imagino, ¿no? El Choco creo que es más reacio, fíjate, porque así. Todavía tiene defectos en el gusto. Entonces no escucha 1900 ayer. Ya va, escucha el otro. No, fíjate que dicen que el que no es de este equipo es del otro. Así es. Así decían del Águila. Bueno, vamos a acordarnos de uno de los grupos pioneros con la canción que era, hijo de Dios, todo un himno. Así es. Se llamó La del Niño porque su compositor tenía ese apelativo, y entonces cuando iban a tocar la canción, bueno, ¿y ahora cuál nos echamos? Ah, pues, echémoslo, la del niño. Y este fue grabado también creo que por los King Masters de... Allá en Nicaragua. Sí, ¿verdad? Nicaragua, sí. Sí. Vi que fue de nuestro amor que solo se esfumó. Siempre me recordaré de los besos que te di. Y el hechizo embriagador de tus labios de miel. Yo medité junto al mar y él me confesó que sin tu amor no me hago sufrir sin tu querer. Vuelve vida, por favor, si eres para mí. Que solo se esfumó. Yo siempre me recordaré de los besos que te di. El hechizo embriagador de tus labios de miel. Yo medité junto al mar y él me confesó que sin tu amor no me dejes sufrir sin tu querer. para mí. Acordándonos de un montón de cosas con gente que inició el pop acá en El Salvador, y creo que de eso se va a tratar ahora el programa. Los Super Twisters y esta canción que fue grabada también en Nicaragua, la del niño, yo decía que eran los King Masters, pero en realidad eran los Music Masters. Correcto, los Music Masters, correcto. ¿Verdad? Correcto, ese era. ¿Y qué fue de nuestro amor que solo se esfumó? Yo siempre me recordaré los besos que te di. Con los supersónicos, también con los mitos lo tenemos. Mira, mira, con el perdón, pero esta versión está cacasa. Ah, no. Sí. Si es lo que te digo, es como la versión de ilusión de Alex Dickinson y de los... Ah, no, pero fíjate que te voy a decir algo. Sí, sin faltar de nada. Te encantaba. A mí me encantaba. A mí me gustaba más la versión que hizo aquel, sí. Ah, qué chavo. Sí. Bueno, acá. Era tipo balada, era una, sí, era balada. Una baladita, sí, bien bonita. Una ilusión. Ya vamos, ya vamos. Y tengo la impresión que se acaba de morir. Acaba de morir, sí, Alex. Sí, sí. Sí, fue una pérdida lamentable. Era el Santa Claus más bonito que había. Ah, sí, él sí. Se disfrazaba de Santa Claus. Sí, para Navidad. Y tenía unos sus lentes muy lindos, tipo John Lennon, que le quedaban perfecto. Y como él era chelito, lo bajaban en el helicóptero allá en Metrocentro. No, si era famoso, el Santa Claus más famoso. Estaba, era gordo, pues, porque yo lo vi en el Facebook, estaba bien delgado. No, es que lo que pasa es que fue por la enfermedad, pero también sí, se almohadaba. Se metía almohadas y toda la cuestión. Esta mañana, en 1900, ayer, la agradable visita de Luis López, también de Ricardo López. De Ricardo López. Que no es Castillo, no es Castillo. Ah, bueno. Y también de Don Bedilio. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Sí. Parece que fue ayer que tú, emocionado porque tenías la niña chiquita, sí, hiciste Bedilia y ahora ya sos abuelo. Sí, soy abuelo y, por cierto, le hice la canción a mi nieta que se llama Priscila. Y también posiblemente la vamos a grabar con los Supersónicos, donde se menciona el comienzo de la letra, que otra luz llegó en mi mente y bajó del cielo azul. Porque así comienza Bedilia, sí. Una luz bajó del cielo azul. Y esta es otra luz, llegó al cielo y bajó a este mundo. Mire, si o sea, aquí, relacionado, ¿no? Aquí cada vez que alguien abre la boca es pura, pura, pura historia. Hablando de historia, oiga, vamos a oír algo, que esto es un documento histórico, ya que estamos hablando también, aprovechando ustedes, el ¿cómo se llama? La visita. Algo que los Supersónicos han mencionado, probablemente ellos estaban muy bichos, pero oían a Tito Carías. La presencia de los dos conjuntos más notables salvadoreños en lo que se respecta a música moderna, los ya tan conocidos Super Twister, a quienes estamos invitando a ustedes, aplaudan y naturalmente les regalen su más sincera admiración. Y naturalmente la presencia de otro de los más connotados conjuntos salvadoreños, a quien ustedes muchas veces han aplaudido también, los Satélites del Swing. Sí, amigos, este programa no parece un programa juvenil, sino que una película de miedo, porque ha habido mucho suspenso, ha habido mucha espera para que llegara la oportunidad, el momento exacto en que los tuviéramos aquí en el Estudio Azul y Plata, que se encuentra abarrotado completamente. Estamos viendo en esta oportunidad que ha venido la delegación... Han venido un montón de delegaciones, han venido un montón de gentes, amigos, que nos hacen sentirnos muy contentos, muy alegres. Y naturalmente aquí están ellos para que inicien ya sus actividades artísticas y sean ustedes los jueces, los testigos, y se sepa ya de una vez cuál es el conjunto que ustedes más prefieren, ya que ahorita las opiniones están muy, muy, pero muy divididas entre estos dos conjuntos. Aquí están frente a ustedes en primer lugar los Satélites del Twist, que se arrancan ya con Las Niñas Solas. Primero dicen que... y les han invitado a que comiencen ya ustedes a escuchar, sí, la... De las emisiones que se hacían en YSU, ¿no? YSU, sí, en el Salón Azul y Plata. Sí. Era un saloncito bien chiquito y creo que lo que más que cabían ahí era unas 25, 30 personas. No, titán, no, si era chiquito. Si era un saloncito pequeñito. Y en ese saloncito metieron a los Super Twisted, metieron a los Satélites. Y además de eso, a público. Y lo grabaron. Es. En aquellas condiciones, y eso es lo que acaban ustedes de escuchar, eso un documento sí, histórico, cuando tocaban los... Creo que es de lo poco que hay rescatado de los Satélites del Twist, grupo pionero del rock acá en El Salvador. Decían los Sónicos que primero los Super Twisters, luego los... ¿Satélites? Y después Plutarco. Fíjate que yo tengo la impresión que uno de los interianos fue mi profesor en la Universidad Nacional. Podría ser, sí, podría ser. Eran dos, ¿no? Plutarco y Tirso. Correcto. Tú, Tirso, creo que el que daba, si mal no recuerdo, matemáticas en áreas comunes. Así, allá en una, en una mineurona que no está muy bien chaineada, tengo eso. Fíjate. Yo creo que es la mejor de todas. La que está más brillante. Sí, entonces, hablando de brillantes, esta fue una de las brillantes interpretaciones que hizo el grupo tercero, dicen los Supersónicos, que estuvo en la palestra. Llorar. La canción Cambiaste de Corazón, con la alineación inicial de los Hollywood. Sí. Y la inicial porque después cambió. Cambió ya que llegó allí. Hay una historia bonita que me la contó Oscar Olano. Dice que fue a la tienda, lo mandaron a comprar hielo. Y en la tienda se encontró con los interianos y le dijeron: hey, mira, ¿y qué estás haciendo? Ah, pues ahí cantando, que no sé qué. Ay, ¿no quisieras cantar con nosotros? Claro que sí. Y allí se fue Oscar, contratado por los Holy Boys. Es un encuentro cercano de tienda, de sí, octavo tipo. Sí, de octavo tipo. Ajá. Y el hielo no lo llevaron ya. Yo creo que se le olvidó, fíjate. Hacer pareja con... Mira, qué bonito. Digo, qué bonito porque con cuerdas y toda la cosa, ya ¿sí? en un estado más avanzado los Holy Boys, probablemente estamos aquí especulando que ese haya sido un arreglo del maestro Hugo Parralas. Así es, él estaba en Dicesa, director artístico, en esa época, y este disco fue grabado en Dicesa. Pero para muchos la obra cumbre de los tales Holy Boys era esta: Mundo sin amor. Bien, déjenme en paz. Por hoy no he de amar. Estoy bien, seguiré con mi soledad. Yo prefiero vivir en un mundo en el que no haya amor. Todo será, mi vida cambiará, pero no sufriré por tu amor jamás. Yo prefiero vivir en un mundo en el que no haya amor. Sé que un día encontraré quien me sepa comprender, que sincera ella será y me hará feliz, entonces llorarás y desearás que vuelva junto a ti, mas por hoy seguiré con mi soledad. Yo prefiero vivir en un mundo en el que no haya amor. En el transcurso de la semana anunciamos en la página de Facebook de 1900 ayer que tendríamos como invitado a Luis López. Pero resulta que Luis se vino y se vino con cola. Y la cola se llama Raúl Monterrosa y Ricardo López. Ellos formarán parte del reencuentro de los supersónicos que venían a anunciarlo, pero empezamos a hablar de la historia y aquí como se trata de una concatenación de ideas, de recuerdos, de bañito de neuronas, empezamos a hablar aprovechando que es tan poca la gente que te puede hablar fehacientemente de los inicios del pop salvadoreño y hay tan poco que haya quedado escrito. Plasmado, pues, ¿sí? Entonces aprovechamos esta emisión, claro, para hablar de eso. Ya lo hemos estado haciendo cuando aquellos, vamos a ver si ya... Aló, buenos días, cuénteme. No, Sergio. Sí. ¿Por aquí tengo un CD de Supersónico y Hombre? ¿Tenés un CD? ¿Un CD de los Supersónicos? Sí, hombre, aquí están toda la música de ellos, no pueden. Ah, bueno, ya voy a empezar a poner porque yo también tengo otro CD. Seguro. Ajá. ¿Vos viviste la época de ellos? Sí, tiene la fotografía aquí de unos gigantes. Ah, pero ese lo compraste ya en el centro. Sí, en CD, seguro. Sí, de los que no paga regalías. Royalty. Aquí tenemos una música buena de ellos, hombre. Mira, ¿y vas a llegar al reencuentro o no vas a llegar? Bien, tal vez, primero ya sé. ¿Cómo que tal vez tenés que llegar? Vamos a dar la fecha ya. Va a ser el miércoles 23 de diciembre, un día antes del 24, pues vea que es una fecha que todos la recordamos, así es que el 23 sí. No les puede olvidar. Bueno. Y va a ser a las 7 de la noche en la Casa Hogar Girola. Santa Tecla. De Santa Tecla. Y esto queda pegado al parqueo del Cafetalón y casi... Casi enfrente de la... Del Paseo del Carmen, ¿verdad? De lo no, que, más bien enfrente, casi enfrente de la cárcel. De la que fue. Que fue de cárcel la que fue y, de la y que fue, Oscar... Sí. Perdón, el señor vicepresidente, cuando era alcalde, la convirtió en un museo. Sí, así es. Ah, pues allí vamos a estar y a partir de las 7 de la noche. Bueno, ¿verdad? Así es que ya te esperamos. El valor del evento será de $15. Y entonces, además, lleva tu CD y te lo van a autografiar y te puedes tomar un selfie, ¿oíste? Ah, pues. Vaya, pues. Es una ilusión de ellos, ¿eh? Vaya, ya vamos a poner, claro que la tenemos que poner, ya voy a poner en la versión que a mí me gusta también. Va, pues Dios. Muchas gracias. Saludos. Bueno, entonces vamos a eso, vamos a hablar del comienzo de los supersónicos. Y para eso tiene que ser vos, te aparto, Luis. Pues sí, porque así es. Yo no sabía, yo siempre identifiqué a los supersónicos contigo, pero Luis es de la segunda ola. Aló, buenos días. Buenos días, Sergio y Luis. Y buenos también días. Raúl. Carlos Nasser. Ah, ¿quién? Carlitos Nasser. Hola, Carlitos. ¿Qué pasó, Carlitos? Mira, yo siempre los escucho y quiero hacer un recordatorio. ¿Ustedes se acuerdan de David Ramón Platero? Claro, él era... El santo que era suegro, era yerno de Paquito Pallavicini. Así, ajá, que tocaba las congas. Correcto. Ajá, sí, con los Pallavicini, sí. 10 años. Ajá. No se sabían, entonces me acuerdo de ustedes, siempre tenían reuniones y David tocaba con Chucho Tobar, con los hermanos. Así es, él tocó con varios grupos, sí, así es. De la época de ustedes, nosotros siempre íbamos, iba Tilo Pais. Ajá, también con Tilo tocó David Patero, sí, era el conguero, que usaba barbita ahí. Ajá. Entonces por eso le llamo, porque hay relación de la música y por supuesto, claro. Cipote. La música de ustedes, la que escuchábamos y siempre las íbamos a ver. Ajá, por supuesto. 12, 14 años de edad. Así es. Es un gusto estarlos oyendo, recuerdo pues ya los años. Y por eso les mencionaba a Care Santo, porque era... Care Santo, le decían de apodo, es cierto. Ah. Porque parecía santo el voz, pero no era. Pues mira, vas a llegar al concierto entonces del próximo 23. Rato de Bueno, yo ya tengo mi trayectoria en mi área jurídica y en tantas actividades gremiales, y hoy pues voy de candidato a fiscal general. Ah, ya vas. Pero vamos, también me encanta la música de toda la época nosotros, y se lo menciono porque hay relación. Claro, pero, claro, pero, claro. Mira, ¿te gusta lo suficiente como para tenerte entre la audiencia del próximo 23? Ah, no, sí, hoy voy a estar. Así ah, es, tienes estar. Que estar. $15 la entrada, pero ¿es parejo o más cerquita? Parejo, parejo, parejo, parejo. Aquí somos parejos, papá. Ahí es, llega, el que llega temprano agarra la mesa de adelante. Ah, bueno, entonces, mira, sí, no, por supuesto no va a regalar pases porque hay que ayudar a los amigos, ¿verdad? Mira, fíjate que nosotros hubiéramos querido regalar pases, pero hay un pequeño problema. La capacidad es limitada. Es limitada de, caben como de 500 lugar, gente, ¿no? Lo más apretados. Y además de y como hay que tener, ¿dónde van a vender la entrada? Allí los vamos a vender ahí mismo en el lugar. Explica por qué. No los quisimos vender en preventa porque como tú sabes que ahora con la tecnología rápido te clonan los pases y de repente tenés el lugar lleno y no hay pisto más. Correcto. Y, como que si fuera partido de la Alianza. Sí. Así es que entonces por eso vamos a abrir las taquillas. Y ahí me voy a presentar, bueno, Sergio se acuerda muy bien de mí. Claro. Me voy a presentar el 23, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, ahí te esperamos. Miércoles. Podés llegar desde un poquito antes. Les quería mencionar con lo de mi tío para que más o menos nos acordáramos del tiempo. Vaya pues, gracias Carlitos. Vaya. Saludos a todos. Bueno, gracias, gusto saludarte. Mira qué bonito, ¿no? Todo lo que trae esto, es lo que te así digo, ustedes vinieron y dije, van a venir aquellos. Y están tan emocionados con su encuentro, que generalmente cuando invito a Luis, va apareciendo como a las 10:30. Pero hoy está tan feliz que vino antes que yo. Pues sí. es que esto es importante. Bueno, regresemos a los supersónicos originales. ¿Cómo fue, decime, el inicio? El inicio de eso fue 1964. Ok, yo ese tenía, es Raúl Monterrosa, sí, quien está hablando. Tenía 14 años y este amigo mío, Mauricio Salinas, yo tocaba piano. Mi padre fue el fundador de la Sociedad de Músicos del Salvador, o sea que mi autores de la Ugasal. O sea, yo tocaba piano y me acuerdo que estaba tocando popotitos. Tin, tin, tin, tin, tin, y llegó Mauricio Salinas y me dijo: mira, yo tengo una guitarra. Según yo, la guitarra era como la plancha que la enchuflabas en un toma corriente y sonaba. No pensabas que nunca necesitaba un amplificador. Sí, nada, por completo. Y entonces comenzó mi movimiento artístico desde ese momento. Nunca más pude abandonar la idea de tener un grupo, porque además yo tenía el sentimiento por medio de mi familia. Y en 1964 mi padre decide comprar equipo en Prodisa. ¿Sí o no? ¿Te recuerdas? Procida, que vendía equipo, vendía baterías y los Fender. Y así comenzó con un par de amplificadores y comenzamos a poner los integrantes que te mencionó Luis, Rolando Sandoval, Rolando Rivas, Ever Escalante. Y la segunda generación fue como a los 3, 4, 5 meses que se comenzó a retirar Rolando Sandoval y hubo cambios. Fue cuando entró Luis, Víctor Zunzín, se quedó Mascarita. Y entró Mario Maida. Mario Maida entró antes. Mario entró después. Y en esa época, todavía el modus vivendi de los muchachos era amenizar fiestas. Amenizar fiestas. Y la tocada ya cuando estaban un poquito más comercializados, por 5 horas de concierto valía como 100 colones. O como entre 60 y 80 colones. ¿Sí? ¿Verdad? O cinco pesos, era un millonario. ¿Qué te pasa? Sí. A nosotros nos pagaba, el papá de Mascarita nos pagaba 35 colones por fiesta. Por fiesta, 35 colones por fiesta. Y ya estábamos un poquito bien. Ya, si no, cuando ya éramos supersónicos. Eso era el equivalente a $14, porque recordemos en esa época el cambio estaba a 2.50. 2.50. Sí, 8 correcto. Fue ya con Duarte. Ya que... Correcto. Y es que fíjate que el papá de Mascarita cobraba por una fiesta 250 colones. Ah, ya eran ya cotizados. Sí, ya éramos. Y fíjate que también a propósito de lo que dice Raúl, cuando los supersónicos, yo llegué a los supersónicos, me jalé a Víctor Zunzín y ahí hubieron cambios, ahí salió también Rolando Rivas, que quedó de segunda guitarra, y Mauricio Salinas ahuecó. y Mascarita pasó de la segunda guitarra al bajo de un solo. Le dijimos, mira, vas a tocar el bajo. Y sí, dijo, y lo agarró y empezó a tocar el bajo y fue un gran bajista para los Supersónicos. Oye, Ricardo está invitado para el día del evento. Él ha estado enfermo, fíjate, Sergio, así que esperamos que nos esté oyendo y a ver si lo tenemos ese día, aunque sea un par de canciones aquel fue también de los que llegó a la universidad, se graduó de ingeniero. Uh-huh. Y cuando yo estuve en una época en la femenina, que era director de la femenina, aquel era nuestro director técnico, porque era el encargado de darle mantenimiento a la radio. Sí. No, sí, él es un hombre muy inteligente. Después parece que le dio mantenimiento a lo que son los transmisores de lo que era. Los canales. TCS, los canales, sí, correcto. Estuvo. Bueno, también tenemos que poner un poco de música, y esto es para que se animen ustedes. Los SSS. Supersonics. Dímelo. Lo dímelo. Dime que no me vas a dejar. Tú me has de amar, o di que sí. Nunca de mí yo te alejaré. Entonces verás que te haré feliz. Lo dímelo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lo dímelo. Si tú te bajas, no puede ser. Te llamaré o vuelve a mí. Si yo te pierdo, me de morir. Mas si te encuentro, seré feliz. Lo dímelo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lo dímelo. Cuando te tenga yo seré feliz. Todo mi amor te lo daré. Nunca de mí yo te alejaré. Entonces verás que te haré feliz. Dímelo. Dímelo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Edición de lujo de 1900 ayer en esta mañana de domingo, porque tenemos la visita de los Supersónicos. Estaremos hablando de su reencuentro. No, el regreso. Ah, el regreso se llama. Va, sí. Perdóname. Ok, entonces vamos a hablar de el regreso. Pero ahorita regreso dentro de unos momentitos, porque hay que poner un par de comerciales y vamos a seguir con la cháchara de este domingo, que dedicaremos aparentemente al pop nacional en sus inicios, con, ya hemos mencionado varios, y tenemos que hablar de los Sónicos y también de la amplia discografía de ellos, y quiero averiguar también de todas esas canciones si es que ya las prepararon todas, qué es lo que han hecho para este regreso. No. Exacto. Reencuentro. Mucho reencuentro ha habido. Sí, va. Sí, hombre. Va. El regreso. Va, el regreso. Ya, dije yo, ya regreso. Hola, hola, hola. Soy Sergio Gallardo aquí en Vox FM con invitados de lujo. Tengo a tres de los que estarán presentes en el regreso de los Supersónicos. Bueno, Luis López, don Raúl Monterrosa y el señor López. La adición, Ricardo, adición, porque... Mira, Ricardo, a vos te he mantenido calladito. Calladito porque creo que es el con quien menos confianza tengo, porque a estos los conozco desde muy atrás. ¿Ah? Entonces, quiero que me contés. Vos tenés cara de que saliste del Don Bosco. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí, exacto. Y entonces, si saliste del Don Bosco y sos músico, tenés que haber formado parte de la legendaria banda que tenía como capo mafioso, el mayor, el cura López. Sí. La orquesta de Don Bosco. Exacto. Ahí comenzaste. Exacto, sí. Yo realmente, pasó algo bien especial en mi casa. Yo soy el menor de todos mis hermanos y los dos mayores ya formaban parte del colegio, de la orquesta, perdón. Ok. Si tú te recordás, antes uno estudiaba en la mañana y en la tarde. Sí, correcto. Llegabas entonces, a las 8, salías a las 12, ibas a comer a tu casa, exacto, entrabas a las 12 y salías a las 4. Exactamente. Entonces, yo estaba en primer grado, me tocaba esperarlos porque ellos se quedaban ensayando todas las tardes. Y entonces mi hermano ya tocaban y yo me tocaba que quedarlos esperando hasta que terminaba el ensayo. Y pues me llamaba la atención la batería. Cuando el baterista se levantaba por alguna cuestión, yo llegaba, aprovechaba y me ponía a hacer lo que yo estaba viendo, porque yo estaba detrás de él viendo siempre. Pero así poco a poco me fui involucrando hasta que me dijeron en mi casa que si quería aprender eso, y yo le dije a mi papá que sí. Y entonces empezaron las clases con el maestro Jorge Chávez, en paz descanse ya ahorita. El zorrito, sí. Mi papá se contactó, no sé ni cómo. Mi papá no tenía nada que ver con la música, pero sí amaba la música. Era una persona que en mi casa toda la vida había música. ¿Y les dio el apoyo a todos ustedes? Mi papá nos dio apoyo. Que no sucedía en otros lados, porque hace un momento, cuando pusimos una de las canciones de los Super Twisters, hablábamos del Primera Voz, que era conocido en esa época como Lord Darky. Ese no era su nombre. Y además de Lord Darky, Dark es así de oscuridad. Él se pintaba la cara de negro, como que si fuera Al Jolson o uno de esos. Uh-huh. Pero en realidad no era porque él quería ser negro, sino porque él quería pasar inadvertido, porque no contaba con el apoyo de su papá. Su papá era un famoso abogado, el doctor Jiménez Castillo, columnista también, escribía mucho en los diarios, y entonces él no quería que su hijo fuera un peludo rock and rollero. Entonces el peludo rock and rollero, que tenía el alma, el arquitecto Jiménez Castillo, que en paz descanse, se puso Lord Darky. Entonces era otra de las historias que se nos estaba quedando y que habíamos comentado aquí cuando había música al aire, y nosotros aquí estamos, platica que te platica. Entonces él no tuvo el apoyo del papá, claro. Lo que tú sí tuviste. Sí, gracias a Dios, y realmente en mi casa siempre había música. De hecho, yo te digo, cuando estos jóvenes estaban en lo mejor de su época, yo tocaba en el colegio, pero yo decía, hey, oía bastante porque era lo que se oía en todas las radios, era la música. Mis hermanos eran fanáticos de la música nacional, era lo único que se escuchaba en este cuando país. Cuando se celebró aquí Miss Universo, tú ya estabas fuera colegio. No, todavía estaba en el colegio. Y entonces participaste, porque creo que punto destacado en la estos vientos de Navidad que nos trajeron tanto. Serán los vientos, ¿sí? Entonces, punto destacado en los programas fue la participación de la orquesta. De la orquesta. ¿Tú estuviste ahí? Sí. En el Gimnasio Nacional. Sí, que pasó fue algo bien peculiar. Siempre en orquesta habían dos, tres elementos que tocaban el mismo instrumento. Uh-huh. Yo para esa oportunidad fue como rifado y llevaron otra persona, y ahí fue que yo me salgo de la orquesta porque no me llevaron a mí. Pero igual, eso era algo que acostumbraba. Cuando tú ibas saliendo de estudiar, tenías que dejar una o dos personas más preparadas. Y eso era lo que estaba pasando, siempre fue así. Creo que Juanito Flamenco también formó parte de la orquesta de Don Bosco, ¿o me equivoco? No, Juan. Sí, Juan, batería Fiebre Amarilla. Fíjate que no tengo muy enterado. No, quien sí formó parte de la orquesta, y por mucho tiempo, pues, a la par de varios músicos buenos, reconocidos, fue Carlos Peraza. Ah, también. Carlos era el guitarrista de la orquesta, y tocaba piano también. Ajá. Ah, bueno, sí, el Carlito. Sí. Sí. No, además, mira, voy a poner algo ahorita, a ver. Y también Gerardo Cibrián estuvo, ¿verdad? Gerardo, sí, muchos buenos. Y también el tecladista, ¿cómo se llamaba? Que estuvo en Bronco. Que estuvo en Bronco, el tecladista. Majano. Macho, sí, Héctor Majano, sí. En Macho estuvo, espérame. Voy a poner esto. Oíbe. En 1900 Tan lindo. La voz es, y el teclado y el arreglo es de Héctor Majano. Ajá, a propósito de. Sí, a propósito de Héctor, que estuvo con la orquesta de Don Bosco. Sí, exacto. Y que también después se dedicó a ser productor de música cristiana. Ahora eso hace en los Estados Unidos. Y también era productor de jingle. A mí me ayudó mucho porque entre los jingles que me hizo los jingles de 1900 ayer. Ajá. Y se enojó cuando yo me fui con el maestro Rodas a hacer el jingle original de cómo quedaron. Entonces me dijo, mira, ¿cómo te fuiste con él? Si yo soy tuchero. Entonces él hizo los jingles de cómo quedaron en su segunda edición. Ya. ¿Cómo quedaron? Mira, a propósito de Majano, él grabó conmigo un disco de larga duración que grabé como solista, El Recuerde Sus Éxitos, volumen 2. Ajá. Héctor fue el que grabó los teclados. El primero lo grabó Kiko Monterroso, hermano de Raúl, sí. Y aquel también, Héctor, formó parte de los hermanos, ¿cómo se llaman? Cárcamo, en su nueva dimensión. Ah, también, ¿verdad? Mira, cierto. Mira, te voy ahorita a remover las neuronas también porque vamos a poner algo de tu alma mater. Aquí tengo a alguien con los pelos parados. Ya les voy a contar más. Era de los churumbeles de España, sí. Y cuando ustedes escuchan la vocecita, era de un muchacho que era tiple probablemente, y que los curas decían, va, este va a cantar como Joselito. Ajá, estaba mal. Y esta que están escuchando es la orquesta de Don Bosco, y decía que tenía alguien con los pelos parados porque hasta chino se te pusieron los pelos, ¿verdad? Cabal. Porque los violines de esa grabación los tocaba tu hermano. Uno de mis hermanos tocaba el violín. Eran 5 violinistas. Y por si usted no ha reconocido quién es, no era una mujer la que está cantando, era un niño. Exacto. Que era la primera voz de la orquesta Don Bosco. Se llamaba la Orquesta Internacional Juvenil Don Bosco. Juvenil Don Bosco, porque hacían giras a los Estados Unidos como manera, eran visitantes consuetudinarios. Consuetudinarios, todos los años era eso, todos los años a final de año siempre gracias a Dios, pues en aquel tiempo era un privilegio tremendo ir a Estados Unidos, era sí salir de este planeta y llegar a otro lugar, sí, siempre lo hacíamos. Era un periodo por dos meses. Antes las vacaciones empezaban cabal en noviembre y tú empezabas a estudiar en febrero, empezaban las clases. Una pregunta. Cuando eras miembro de la orquesta en el colegio, ¿tenías algún privilegio especial o en lugar de eso te obligaban a estudiar más para mantener tu puesto en la orquesta? Sí, era un requisito que tú tuvieras por lo menos, de hecho, conducta y que fueras un estudiante. En otras palabras, no significaba de no que, significaba vaya, que estás en la orquesta, te vas a pasar. Sí, no, había cierto, porque los profesores hacían verle al padre, mire, fulanito va mal, va, ya no le den permiso, o sea, sí había, pero no era tanto de rigor. Sí la conducta, porque te tenían en la mira, por si, mira, ya es de la orquesta y vos tenías que dar el ejemplo, tienes que ser una persona bien, normal y todo. Sí habían ciertos privilegios, porque por lo menos cuando teníamos que salir a tocar fuera de San Salvador, llegábamos con el uniforme y no recibíamos clases, estábamos ahí esperando la hora de la salida, hicieran cosas de permiso, porque había que ir a tocar a la Divina Providencia o al María Auxiliadora. De los colegios de cipotas de esa época también teníamos permiso. Anoche estuvimos en Éxitos Musicales y tuvimos la visita de Martín, estuvimos con Martín y con Alex Oviedo de Prueba de Sonido, uh-huh, ambos vocalistas, y Martín se acordaba de la época en que el Santa Cecilia también tuvo su orquesta y que había así como competencias, rivalidad. Ajá, a nivel de colegios. De colegios, sí. Sí, el Santa Cecilia, sí, siempre se celebraba todos los meses de junio, la Semana del Maestro, pero en el colegio siempre había un festival de música, todos los grados sacaban un grupo a tocar, en todos los grados había un miembro de la orquesta, entonces eso era una ventaja, pero cuando era la semana de la juventud, se llamaba en el Santa Cecilia, siempre iba la orquesta a participar y siempre había cierta rivalidad, porque había un poco, la orquesta tenía más nombre, pues más experiencia y todo, y ellos sí tenían su orquesta, pero había una... estábamos en otro nivel y eso siempre generó cierto tipo de competencia. Ajá. Sí, los curas seguidores de Don Bosco mantienen la tradición, porque tengo la impresión, la vez pasada me invitaron a ir a ver a una especie de sinfónica juvenil que tienen, exacto, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es, ahora el colegio se encuentra ubicado en Soyapango, se llama Ciudadela Don Bosco. Sí, ahí lo tienen, entonces me invitaron al polígono. Al polígono, ajá. Sí, eso es un legado prácticamente, yo te digo, yo he conocido tantas personas últimamente, cuestiones de mi trabajo, y cuando me pregunta, yo te digo a mucha honra, digo, no, mire, yo estoy, ah, qué bueno, mire, yo me acuerdo de esto cuando iban a tocar aquí, que tocaban allá, o sea, era algo bonito, pues realmente. Yo, sí, yo a la edad que el grupo, por lo menos los supersónicos sonaban, yo ya tocaba, pues, pero estaba en el colegio, yo empecé a los 9 años a tocar. Y sí, recuerdo bastante, lo recuerdo por mis hermanos, pues, en la casa. Mis hermanos tenían los discos, en la casa se escuchaba eso, pues, y oía, habían canciones que me gustaban bastante, tanto por el ritmo de la batería, porque no había mucho auge de otros géneros a nivel emisoras en el país. Sí, porque en la época esa, por ejemplo, no había todavía emisora juvenil, uh-huh, eminentemente juvenil. Sí, sí. Pues, sino creo que llegaban a tener el Club de los Disjockeys, que se llamaba el programa que tuvo Echegoyen, que después se lo dejó a Tito Carías en el circuito, y uno que otro. Y acordémonos un poquito más de la Orquesta Don Bosco en este domingo memorable, con figuras legendarias de visita aquí en 1900 ayer. La orquesta de Don Bosco y la versión que le hicieron al Toro Solitario de Herb Alpert. Y destacamos aquí una de las trompetas, la trompeta tocada por Maximino Flores. Maximino Flores era la trompeta líder de la orquesta, era como que te pudiera decir como el músico mayor de la orquesta. Era un tipo... Bueno, hasta la actualidad sigue siendo tipazo. Sí, y un saludo para Maximino ahí por donde forma parte de la familia Flores de la YSKL. La YSKL, exacto. Y era uno de los músicos preferidos de Willy Maldonado como músico de estudio para reforzar cosas. Muy talentoso. Tan talentoso que no se limitaba a la música pop, sino también cuando fue recientemente la conmemoración, por así llamarlo, de la muerte del padre López, que sí, se murió. Él se echó música clásica en honor a él en la tocó misa. Tocó las canciones que prácticamente el padre le había enseñado, sus primeros pininos en trompeta. En la misa de la muerte del padre, él tocó el Ave María de Schubert con trompeta. Tocó varios temas de los más emblemáticos de la época, ¿verdad? Sí estuvo presente él. Fue un momento bien especial haber recordado esa generación de la orquesta. Y momento especial también para mí. Afortunadamente este programa está siendo grabado y posteriormente será llevado como un podcast y terminará como testigo de la música de esa época, que gracias a la visita de ustedes hemos tenido el gusto de estar acordándonos de todos esa época, que fue una época que hay mucha gente que dice, no, mira, esa era época de drogas, pero yo creo que tal vez si había drogas era de manera hasta cierto punto inocente. ¿Y en qué época no han habido drogas, man? No, y sigue, y aquello de que... Sí. Bueno, de todas maneras, era mucho más bonito todo eso. Claro. ¿Aló? Aló, buenos días, Pantero. ¿Qué pasó, Pantero? Hoy lo tengo callado, mire. Mira, saludos y un gran gusto ir a esa parte de la historia nacional de la juventud de aquella época, ¿no? Yo sé que por eso te digo, te tengo callado, porque sé que pese a tu edad, te encanta todo esto. Sí, así es. Yo me recuerdo mucho de las bandas de aquí, en ellas especial los Supersónicos, ¿no? Por su sonido, igual a los Beats. Pero a mí el fenómeno que siempre me ha llamado poderosamente la atención es que la música nacional juvenil de esa época colara sus producciones, ¿no?, sus discos, con aquella avalancha de música de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, los Mitos y toda esa gente, ¿no? Y siempre nosotros estábamos pendientes de lo que producían los grupos de aquí, ¿no? Y bueno, sonaban, se imponían, ¿no? Y me recuerdo mucho las presentaciones de estos en fiestas, ¿no? Y que esperaba uno también en las ferias, que te hablé la semana pasada, los inicios de la Feria Internacional en el 65, cuando anunciaban que Beats, Supersónicos o Vikings iban a presentarse en el anfiteatro, ¿no? Entonces uno empezaba a callejear ahí en la feria a tipo 2 de la tarde, hasta esperarse el turno de la show artístico en el anfiteatro, ¿no? Eso era poderoso en aquella época, ¿no? De manera que lo recuerdo con mucho cariño. Y también me recuerdo de Sónicos, cuando vino el recibimiento a la elección del Mundial 70 que clasificó en México. Y entonces los Sónicos estuvieron en la cornisa del almacén de Europa. En Europa, ¿no? Sí, recibiendo a las selectas, sí. Correcto, y entonces eso fue grandioso, ¿no? Lástima que no hay filmaciones ni fotografías de eso, pero en la rememoria de los que éramos jóvenes en ese momento. Una pregunta para ti, ¿te acuerdas de los miércoles de compra que eran de noche? Sí. Eso era también otra cosa poderosa que, bueno, desapareció con los centros comerciales y todo eso, pero lo recuerdo. Además, me recuerdo de el equipo que andaban los Sónicos, ¿no? Los Sónicos andaban un equipo Vox. Sí, Vox, y con flores y un forro plástico transparente, ¿no? Ajá, por la lluvia. Ajá, sí. Y entonces, no, ha sido una grata mañana y saludos a todos. ¿No? Muchas gracias, un saludo. Gracias, Pantero. Bueno, y entonces hacemos la invitación. El motivo de haberlos traído a ellos fue para promover el evento que van a tener el próximo 23. Es el En el hogar Guirola. El regreso. Yo el regreso de los supersónicos, así se llama. En el hogar Guirola, que es un escenario muy lindo, sí. Tiene mucha historia. Es un lugar que es una mezcla de un montón de estilos arquitectónicos en la época cuando los oligarcas viajaban a Europa. Y cuando regresaban... la fecha de inauguración dice 1901, porque yo entré a cuando estuve esperando a Luis que llegara. Ajá. 1901. Y entraste a la iglesia también, sí, que tienen, sí, ahí. Sí, pude entrar, que la tienen deshabitada, no hay nada. Sí. Y por cierto, me dijeron que hace 6 años costaba 4 millones la reparación y que hoy cuesta el doble. Imagínate, eso sí, se va perdiendo. Pero 1901 se hizo ese complejo. Es un lugar lindísimo. Y era como decía, había gente que tenía dinero y viajaba a Europa, lo cual era un gran lujo en aquella época, porque para ir, por ejemplo, a La Libertad, solo por decirles algo, me contaban que a veces tardaba un día en carreta. Entonces imagínense ustedes ir a Europa, y cuando regresaban de allá venían muy influenciados por todos los estilos arquitectónicos, y eso trataban de plasmarlo en sus habitaciones, como lo han hecho en la Guirola. Hay mucho de arte gótico allí. ¿Aló? Buenos días. Bueno, quería felicitarte. ¿Por qué? No, hombre, porque he llevado un grupo a mi manera de sentir, el mejor grupo de El Salvador. Ah, qué bien, gracias. Ah, muchas gracias, muchas gracias. No los conozco, ninguno de ellos, cuando estuvieron de moda, yo era niño, pero también te puedo hablar así de los Beatles. Ajá. Que hicieron, como que era historia, y marcaron un poco mi sentimiento, te estoy hablando a título personal. Uh-huh. Y vas a seguir poniendo material de los supersónicos, no sé si puedo tocar ahí tan lejos de ti. Ah, cómo no, con todo gusto. Esa es, claro, la posición tuya, ¿verdad o no? No, del papá. ¿De tu papá? O tan lejos de ti. Tan lejos de ti. Estoy oyendo, ¿sí? Tan lejos de ti. De mi padre. Sí, vaya pues, con todo gusto te la voy a poner, ¿oíste? Vaya pues. Bueno, nos vemos. Mira qué alegre. Qué bonito, pues, a su manera de que no lo escuchen los intocables porque estarán en... Hablábamos también de Krupa. Krupa fue... Krupa. Sí. Tony Martínez. Tony Krupa era un... Krupa. Jim Krupa era, ¿no? Era un baterista sensacional. Y aquí había un muchacho que tocaba muy bien la batería y la tocaba, la acariciaba, no la pomponeaban, sí, como hacen un montón de bateristas, sí, actuales. Y entonces era tan delicado que le pusieron Krupa. Sí. Tony Krupa. Un saludo para Tony Krupa, que yo sé que va a estar, ese día va a llegar, fíjate. Claro, y vos sabés que Tony Martínez fue el primer baterista, es más, él se inició como baterista con los Fire Fingers. Sí. Ajá. ¿No eran los Fire Fingers de Quevedo? No, los Fire Fingers. Ah, nosotros eran los Five. Sí. Sí. Los... Muy bien. Entonces, mira, espérame, vamos a buscar alguito. Hagamos énfasis. Va a ser este nuevo encuentro de los supersónicos después de una ausencia de más de 40 años, ¿único o van ustedes a hacer alguna otra gira? ¿Van a ir al interior del país? Mira, esto va a ser el inicio. La idea es llevarlo a todos los departamentos de El Salvador, luego ir por Centroamérica, que fue un mercado que tuvimos también muy grande. Y pues también ya se habla de que hay muchas personas, muchas asociaciones que nos quieren llevar a los Estados Unidos, a diferentes estados en que están los salvadoreños que tienen ese recuerdo, esa nostalgia por la música de Salvador y que quieren ver a los supersónicos, sí. También la grabación, Luis, pensamos grabar música original, esa es la idea, volver al acetato, pero con música original, porque hay suficiente. Recordemos algo también que fue bueno de los supersónicos. La mayor parte de los grupos en esa época se dedicaban a hacer covers. Era lo más fácil, y era por dos razones. Primero, porque había un disco que era popular y ya había sido promovido en las pocas radios o programas que había. Pero resulta que las disqueras que existían en esa época no le podían sacar lucro porque no tenían la representación. Exacto. Entonces, ¿qué hacían? Lo formamos fácil. Hagamos un cover. Uh-huh. Y entonces llamaban a los grupos y les decían, miren, aquí tengo un covercito, échenselo. Sin embargo, los Sónicos tuvieron creo que el gusto de hacer varias, incluir en sus álbumes, dos hicieron, ¿no? Sí, dos larga duración, sí. Ajá, música original. Y nos acaban de pedir una que pegó mucho y que voy a pedirle a Raúl que la presente porque es una composición hecha por su papá. Si está lejos de ti, hecha por mi padre, que él fue siempre una influencia para nosotros, para mi hermano Kiko, que saludo si está por ahí. Y esa canción la cantaba mi madre. Imagínate, o sea, a la hora de la cena, la guitarrita, después de comer, a sentarse. Y mi padre siempre que hacía una canción nueva, invitaba a los hijos. Y esa canción nació en esa época, estamos hablando de 1967, ¿no, Luis? Mira, yo cuando la grabamos, ¿qué yo año no fue? Sé si en ese tiempo la hizo. Yo lo que no, sé no, es que la grabamos en el 66. O sea que esa canción tendrá quizás desde que prácticamente fue supersónico, ponerle un año. Mira, una pregunta. Y fíjate que, mira, ajá, perdón, que se me viene a la mente. Esto es bien interesante. Fíjate que cuando el papá de Raúl nos dijo, mire, oigan esta canción, quiero que la graben. Ay, cuando lo oímos no nos gustó, sí, porque era así. Él no era un gran guitarrista, pues era un compositor. Entonces él la tocaba así charranganeada y la cantaba con una vocecita que tenía él también, que no era. O sea, para enseñar la canción. Entonces, o sea, claro, la canción, era, ¿no? Era pero a lo nosotros que se podría decir un demo, demo. A un nosotros demo. No nos gustó de entrada. Y entonces viene Raúl y nos dice, no hombre, no frieguen, nos dice. Grabémosle la canción al huehuecho, dijo, y así le decíamos a los padres. Sí, sí. Grabémosle la canción y hagámosle un arreglo, dijo. A eso era lo que quería llegar, ajá, fíjate, porque exacto. Era en la época en que empezó a penetrar, gracias a Jobim y también a Frank Sinatra, que apoyó el mucho bossa nova. El bossa nova. Correcto. Entonces, el arreglo se lo hiciste tú. Sí. A ritmo de bossa nova, que bossa no era el original. Pero te digo que influenciábamos todos. O sea, yo una idea, pero todos compaginamos con los supersónicos y así pudimos hacer el arreglo que fue uno de los representativos de los supersónicos, esa canción. Y es todavía. Es, ¿la van a tocar? Por supuesto. Ya, bueno, ya, entonces, eso está, haceme ya el favor de presentarla, pues. Bueno, para mí un placer recordando a mi familia, a mi padre, con ustedes tan lejos de ti, de don Raúl Boanerges Monterrosa. Es lumbre de una estrella que yo jamás podré alcanzar. Y tras de tu divina huella, quizás la muerte me encontrará. Pues sé muy bien que entre tus brazos jamás mi pecho he de tener. Si estás tan lejos de mi vida, si estás tan lejos de mi ser, que yo jamás podré alcanzar. Y tras de tu divina huella, quizás la muerte de encontrar. Pues sé muy bien que entre tus brazos jamás mi pecho quiere tener. Si estás tan lejos de mi vida, si estás tan lejos de mi ser, si estás tan lejos de mi ser, si estás tan lejos de mi ser. Yo me imagino a Luis hecho un colocho cantando eso, tan lejos de ti. Y era una de las que cuando en las fiestas la tocaban, todo el mundo aprovechaba para poder bailarla en un ladrillo. Pegadito. Sí. Ya no existe, son bailes pegaditos. Muy no, poco. Ahora ya no bailan pegados. Ahora bailan pegándose. Sí. Sí, tipo bomb, pero más violento. Estamos hoy en la mañana con la visita de los representantes de los supersónicos, que tienen un proyecto que creo que va a ser una especie de bola de nieve tirada desde la cima de un Mont Blanc, que al llegar abajo va a ser una gran avalancha, porque va a ser, creo yo, el inicio de muchas presentaciones. Correcto. Ya que ustedes forman parte de la banda sonora de la vida de mucha gente que está en los Estados Unidos, y creo que tienen aquello de que volver a vivir aquella época, recordarse, bueno... Mirá, ¿te acordás cuando íbamos allá a lugares como, por ejemplo, para ponerlo, Fifi, Rosalinda, o si no, el Casino Salvadoreño, o para irnos por otro lado, en la Casa Comunal de la Colonia Guadalupe, o allá... En el Prado. En el Prado, o si no, también... En Montserrat. No, y en Montserrat, en la terraza de la Corte de Cuentas. ¡Uy, qué bárbaro arriba! Sí, así es. Pues todo eso en la Escuela de la Santa Lucía. Así es, y en la Japón, allá en Mexicano. En serio, esa es la idea, en el concierto tener un fórum con la gente de intercambio, de mencionar, tú te recuerdas de esto, qué concierto viste a los supersónicos, o sea, hacerlos partícipes para tener un recuerdo en realidad bien presentable. Un saludo para Ricardo Díaz, que está ahorita oyendo el sonido que tenemos por medio de la radio en Miami. Ah, saludos a Ricardo. Ricardo le encanta venir acá. Estuvo... Y también fíjate que le pasó algo similar a lo que te pasó a ti con la orquesta Don Bosco, porque aquel le tengo varias grabaciones de la American Brass y se las puse. Y me dijo, mira, si eso ni lo tengo yo. Y llamó a la mujer allá en Miami y le dijo, mira, vieja, graba el programa. Sí, eso esperemos que esté grabando. Sí, de todas maneras nosotros lo grabamos y posteriormente... Fantástico. Ahí está el podcast, sí, correcto. Entonces, hablábamos de la luz. Próximo 23 y va a tener dos atracciones extra. Además de los supersónicos, va a estar un amigo mío, especialista en la crítica cinematográfica, eso le encanta, sí. Aunque su vicio es la música. Va a estar de presentador Mario Meléndez, y como estaban aquí en mi programa, les dio pena y me dijeron, mira, Sergito, por favor, Sergito, por favor, llegate vos, no, diminutivo, Sergito. No, pero primero fueron muy prudentes. Mira, así muy casual, ¿qué tal te llevas con Mario Meléndez? No, pues sí. No le vas a pegar. ¿Cómo vas a ver que no sabe, va? No, con el que nos llevamos muy bien. Fuimos compañeros en la Monumental. Ajá. Yo fui director de esa su radio también. Ahí estuvimos con Mario. Y hace poco, fíjate que era la premiere de la película de James Bond. Y yo he sido fanático de James Bond. De hecho, parte de mi inglés lo mejoré con los libros de James Bond. Me los compré todititos, y aquello de cosita que no sabía, hacía mi anotación. Y toda la colección de los escritos de Ian Fleming los tenía. Y Bond, pues sí lo empecé a ver. Y esta última película, llamé a Mario y le digo, mira, Mario, yo sé que con vos puedo. Quiero ir a ver a James Bond, pero en premier. Un hecho, me dijo. Y al ratito, ya, mira, ya te mandaron ahí a Canal 6 a... Ya nos vimos. Sí. Sí. No, Mario es una persona también que yo le tengo mucho cariño. Que él es muy, muy, cuando nos vemos, él es muy amable, muy abierto. Ya es muy efusivo. Ajá. Sí, ya sí. Cariñosón. Sergio, quiero darle un saludo a la Secretaría de la Cultura por medio de Raúl Torrento, que está tramitando para que nos presentemos en el Teatro Nacional de Santa Ana y en el Teatro Gavidia. Estamos en eso para San Miguel. Raúl lo conocí yo cuando, si mal no recuerdo, empezaba a hacer 1900 ayer, un programa que ya tiene como 21 años, y entonces yo llegaba a hacer investigaciones sobre el pasado salvadoreño a la biblioteca. Y ahí estaba Mario. Sí. Raúl. Ah, Raúl, perdón, Raúl, Raúl Torrento. Sí, en eso estamos, a ver si la Secretaría de la Cultura nos da la facilidad de usar los teatros nacionales. Pues, mira, sería lindísimo. Oh, claro, porque el Teatro de Santa Ana es una joya, bello. Lo mismo que el Teatro Nacional. El Gavidia también, que acaba de ser remodelado. Sí, por eso estamos en eso, para que sea más conmemorativo todavía, pues recordar cuando nos presentamos, cuando el Chile Luis por primera vez se tira al suelo en el Teatro Nacional. Que te cuente. No, contame cómo eso. Contame. No, es que fíjate que teníamos un concierto ahí y yo había visto a Mick Jagger en Shinding. Ajá. Lo había visto cantando It's alright, it's alright, I'm alright. Yo veía al Mick Jagger, que puchica, era una... Y agarraba el stand del micrófono y agarraba el tembelito. Ajá, y entonces andaba inspirado con eso. Y entonces les dije a los supersónicos que sacáramos esa canción. Y me acuerdo que, y como era solo ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. O sea que ahí iba toda la canción. Entonces ahí la sacamos, y me acuerdo que en el Teatro Nacional ahí. En Santana. En Santana fue. Sí. Y empezamos a tocar It's Alright, y me emocioné tanto que al rato estaba en el suelo. Mira, Sergio, la gente se paró, nosotros los supersónicos, admirados, porque era la primera vez que mirábamos a Luis eufórico, tirado en el suelo, con el micrófono en el suelo y cantando. Sí. Y la gente parada, gritando. O sea, fue una cosa, una anécdota bien representativa. Dijeron y que luego le agarró el calambre. Y que luego, pues, nosotros no tuvimos la visión de grabar esa canción. Sí. Y la grabaron los Lovers y fue un exitazo, pues. ¿Verdad? Sí, buena canción. Ajá. Buena canción. Pues son los recuerdos. Sí, nosotros fuimos los primeros que la tocamos. Sí. Me acuerdo una vez que estaba aquí en Guayo Meléndez, estábamos tocando en el hotel y cuando la escuchó. Oh. I wanna tell you something, sí, baby, that you don't know. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, yeah, it's alright. It's alright, come on again. Come On, Come On, Come On, Come On, Baby. Lo que me encantaba a mí de los Lovers, que así se llamaron después, inicialmente eran los Supersónicos Junior, porque el baterista era el hermano del baterista de los Supersónicos, de Mario. Era Netío. Sí. Y Netío le daba un toque especial porque aquel estaba bien bicho y entonces todavía tenía la voz tipo tiple, pues. Sí. Entonces no había necesidad. No había comido zompopos todavía. Y entonces Juan Ramón hacía la primera y aquel hacía la segunda como una octava alta, ¿no? Y Supersónico Junior también, porque Ricardo Martínez tenía a su hermano Mario Martínez, que era el guitarrista de los Supersónicos Junior. De ahí vino el nombre, porque habían dos Supersónicos con sus hermanos. Y tenemos que mandar saludo también a los Estados Unidos, porque el guitarrista, ¿quién era? Mario Martínez. Mario Martínez. Ah, pero era el hermano de Mascarita. Bueno, así era la cosa. Y recuerdo que estos también fueron Juan Ramón, en el programa que tenía Tito Carías en el Canal 4, cuando, que era una especie de la batalla de las bandas, y se deja caer el loco de Juan Ramón de una soga. Ajá, ajá. Y se rompió la camisa. Cabal. Y en esa misma época, para contrarrestar eso y hacer otra parte del show, viene el baterista de los Beats y agarra a patadas la batería y la desarma frente a las cámaras. ¿Cómo se llamaba? ¿Roberto? Roberto. Wow, sí, que ahora está en los Estados Unidos. Pase adelante, doctor, por favor. Este hombre va a agarrar este programa después porque a él le encanta la música. Él está diciendo, no, vaya pues, doctor, hágase la vieja fresquera. Pero fíjate que me ha invitado a un show porque él tiene la vocación de doctor, pero el gusano de la música adentro. Y entonces tiene un show que presenta a sus colegas con la música salvadoreña. Él ha tratado de rescatar todo esto que estamos tratando de hacer y ponerlo en un documento. Entonces él tiene una su presentación. ¿En qué es la presentación? En PowerPoint. Ya ven, ya lo hice hablar. Eso. ¿Qué tal, doctor? Acérquese, bien, doc. Bien. Acérquese, por favor. Solo un ratito, porque estamos con el tiempo siempre cortito. Vaya, pues. Felicitarlos por esta legendaria reunión con los grandes de nuestra música, de la generación de la verdadera música del Salvador. Y yo, mira, muy orgulloso, porque yo pisto no tendré, pero tengo amigos. Y entonces, mira, los amigos me dan un servicio. Fíjate que últimamente resulta que se me fue la tensión arriba. Entonces él viene hoy a chequearme a ver cómo estoy. Imagínate. Ah, qué bien. Ah, ¿qué te parece eso? Qué bien, claro. Y allá se va a poner también en Santana, ¿cómo se llama? Celoso, el doctor Montes. Y va a decir, ya voy a venirme yo también. Por cierto, te mandó saludos la doctora Jiménez, que me dijo que fue tu alumna. Bueno, qué bueno, gracias. Ahí estamos para servirles. Así que, contanos de esa tu presentación. La verdad que surgió como un proyecto que el jefe del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, él nos dio una serie de cursos médicos, y el doctor Orellana Cornejo, se llama él, me dijo una vez, mire, doctor, ¿y por qué no nos da algo de la historia de la música? Pero yo le dije que la historia de la música es demasiado amplio. Y entonces, no, me dijo, ve usted que cómo escoge. Entonces, puede ser música de los 70s o de los 80s. Entonces, fue así como surgió la primera presentación, que fue de los 80s. Y le titulamos El Viaje Musical. Posteriormente, con el amigo que lo hicimos, que también es médico, le dije yo, si ya sacamos la versión en español, saquemos la de español. E hicimos solo de los artistas españoles, era una barbaridad de gente que tuvimos que titularlo Lo que nos vino de España, así como aquellos discos que salieron en un tiempo. Después nos picó el gusanito de la música, como dice nuestro buen amigo Sergio, e hicimos boleros. Y finalmente, la época dorada del Salvador, que es a lo que Sergio se refiere. Entonces lo hemos ido presentando. con familia, con amigos, y es bonito porque es una presentación casi de 2 horas y es histórico porque vamos mencionando todos los grupos. Lamentablemente, cuando yo le pedí información a Sergio de ustedes, él iba para Argentina, entonces ya no nos quedó tiempo de pulirlo, pero posteriormente lo podemos hacer. Sí, porque así, ahora ya en este documento que está quedando en el podcast, creo que vamos a tener bastante material. Sería de que nos reunamos y lo vean ustedes para que recuerden, claro, todo eso, claro, lindo, ¿verdad? Gusto. Sí, porque claro, hoy los tengo tripeando. Ya aquel, mira, que está calladito, ya lo por poco lo hago llorar cuando le puse su música de la Orquesta Don Bosco. Sí, gracias, sí, gracias. Lindísima esa música. Sí. Otra página preciosa de nuestra música de El Salvador. Así que muchas gracias por la invitación. Y sigamos disfrutando de la nueva música, pues, del... Ya para Tito es para tomar la presión. Yo te digo, pues, es que mira, aquí cuál, qué lujo de atención la que yo recibo, mira. Claro. ¿Cuál Slim? ¿Cuál? No. A ellos no los quieren atender si sí, no pagan bastante. Sí, fíjate. ni Michael Jackson. Bueno, voy a poner ahora una canción de los Supersónicos que también, para variar, era de la música original de ellos. Y es una canción que creo que la hicieron entre Mario Maida y Luis López, no estoy muy seguro. No, no creo. ¿Porque vos nunca escribiste? No. Ah, bueno, entonces tal vez entre Mario y Paco será. Eso y sí. Entonces la tal canción tiene 2 versiones. Tiene la versión que salió en el on play, que es ya la voy a poner. Estamos grabando. Pero vamos a poner la del on play. La del on play va así. Pero la versión que salió en sencillo, fue diferente. ¿Cuál es la diferencia? Oigan. ¿Listo? Ok, listo, estamos grabando. Corre pista, listo. 1, 2. Thank you. Qué horrible, señoras y señores, me voy de aquí porque... porque me llevan en camilla. Tengo mi presión muy alta. Ah, no, pero es... sí. ¿Cuánto tenés? 182. ¡Ay, ay, ay! Lleven, va, llamen la ambulancia, por favor. Interrumpimos el programa para... Bueno, antes de morirme quiero contarles a ustedes que... Por favor, serio, sí, para grabarlo. Por favor, no te vayas a morir. Quiero contarles que la primera versión que yo puse fue la que quedó en el álbum que los Supersónicos grabaron en México. Sí, así es. Y sí, la segunda, que con el Hey, vamos grabando, fue lo que se podía considerar un demo. Así es. Que fue la muestra que llevaron hecha en El Salvador. A RCA de México. A RCA de México, con Willy Maldonado, y creo que la RCA debió de haber salido ahuevada, porque el demo salió de más mejor, bonito, que el original. Correcto, es la verdad. Sí, la hizo muy, muy bien Willy. Saludos a Willy por si no se ha ido todavía. Esa es la magia de Willowski. A congregarse, porque usualmente antes calienta y pone 1900 ayer. Entonces, un saludo. Y ahí se va, pues. Sí, de ahí se va, ya, ya tranquilo. Iglesia, ya, ¿no? Dice, no, amaneció bien el Sergio. Entonces, search. Ya estuvo. Entonces, bonita la me gusta, porque yo creí que era una adaptación que se había hecho y que le habían puesto nada más, pero al oírla me di cuenta que la ecualización era diferente. Sí, más limpia la de Willis. Sí. Y con un estudio de dos canales. El RCA de México, el estudio B, era una consola que podíamos mencionar 32, no sé cuántos canales. Sí, porque suena mucho más oscura. Sí, y para que ustedes juzguen, porque yo sé que ustedes son buenos y hay unos que tienen oreja de chucho. Aquí y oreja está de elefante. Es el órgano de Raúl. Mira, Raúl, ¿qué organito tenías ahí? Es un Vox Continental, un Super Vox Continental. Era un teclado inglés. Ah. Que usaban los Dave Clark Five. Yes. Y ahí estaba la guitarra peluda de Paco. Sí. Era un Vox, era una Vox, por cierto, también. Una Vox Delta. Blanca. Delta blanca. Y es que los Sónicos tenían sus aparatos que salían en el periódico anunciados porque los habían comprado en Kismet. Fuimos los conejillos de Indias de Kismet. Cuando Kismet no nos proveyó el equipo para que lo diéramos a conocer. Claro, el Vox ya era famoso con los Beatles. Ajá. ¿Verdad? Y con los grupos ingleses. ¿Y la guitarra, pero aquí, la guitarra de la vieja Locha era una Ludwig o no? No. En la batería sí era una Ludwig, sí, de doble bombo. Sí. O sea, fue aquel el de los primeros que empezó a usar el doble bombo. Sí. Basado más que todo, creo que lo hacía Ginger Baker de la crema. Ajá, ¿no? Sí, así es. ¿Verdad? Sí. Como Ginger que medio Baker me acuerdo. Qué bárbaro, sí. Jack Bruce en el bass y sí, redoblaba ahí con los dos. Sí, y que después creo que se hizo máster en eso, flamenco. Juan. Sí, ya. Porque aquel, increíble que tenga las patitas tan cortas, pero haga tanto con ellas, ¿no? Sí, bueno, y esta es la versión limpia. Saludos a Willy Maldonado, que con dos canales hizo lo que los mexicanos no pudieron hacer con 30 y pico, ¿no? Sí, increíble. Ok, listo, estamos grabando. Oigan esa limpieza. Momento. ¿Quiénes son las voces esas? El que está diciendo, estamos grabando, es Mario Maida. Ajá. Eso es lo que estoy comentando con Luis, de que esa voz, ¿de quién es? Mario Maida. Ay, la vieja Mario, Locha. Sí, la vieja Locha. Así es, Mario. Y mira, ¿y qué es eso que suena que como que se rompió? ¿Eso fue un especial que se le ocurrió a Willy y lo sacó de otro lado? ¿O no? Era como cuando tú estás en un estudio de grabaciones y que todavía no está grabando y está platicando, está fregando. Alguien está meneando y algo. Se te cae y algo. Dicen, y, que de repente, ya estamos grabando. Y esta era de la época en que estaba de moda la música de protesta. Sí, así es. Y yo recuerdo que esta canción, fíjate que yo los vi a ustedes, yo era de los que iban a las fiestas y me colocaba en primera fila para ver al guitarrista los puntos que hacía, porque en esa época estaba aprendiendo a tocar guitarra con una mi guitarra marca Galvez, que me costó 25 colones me costó en esa época, porque era usada. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Es que tengo un LP de los Supersónicos, yo, hombre. Ah, tenés un LP de los Supersónicos. ¿Qué tiene en la portada? Ay, se nos fue. Porque había uno que tenía los Supersónicos en La Puerta del Diablo. La Puerta del Diablo. Y el otro, la espiral. El de México era una espiral con la foto atrás de los hermanos. De los hermanos Castro y nosotros, sí. Ah, era en la época en que estaba de moda la pintura psicodélica. Entonces, por eso era el espiral esa. Y que estaba de moda Peter Max y sus pinturas de Sopa Campbell y de Marilyn Monroe, que formó parte de las expresiones de la época esa. Bueno, entonces, volviendo a lo de la música de protesta, yo me iba a verlos a ustedes y agarrábamos los puntos del ¿cómo se llama? Los acordes, y luego los íbamos a hacer a un mirador de la colonia Centroamérica, en donde nos juntábamos, y otro de los que estaba con nosotros en esa guitarra era mi querido amigo Felipe Peña Mendoza, hermano de Lorena, la presidenta de la Asamblea, y que en paz descanse, y cuyo nombre lleva la universidad, la Facultad de Economía. Felipe Peña murió, ¿verdad? Sí, en un enfrentamiento, sí, algo así. Felipe, conocido socialmente como Pinocho, así le decíamos, y no por mentiroso, sino por la marca de familia, lo heredaron de don Belisario. Ok, listo, estamos grabando. Corre pista, listo. 1, 2. Mundo Imposible, letra de Paco, de Mario Maida, la música de Paco Morales, de las canciones originales que los Supersónicos se dieron el lujo de grabar, porque en aquel tiempo no cualquiera incluía música original en sus álbumes. Ya vuelvo dentro de unos momentos, vamos a escuchar unos cuantos anuncios y regresamos. A eso sí, queremos también que ustedes participen, 22-23-0172. Espero sus llamadas para que me cuenten sus recuerdos de los Supersónicos, si es que tienen alguno. Queremos invitarlos a la presentación, próximo 23, es día miércoles, en Santa Tecla. Ya vamos a dar más detalles. Estará siendo presentada por Mario Meléndez, y el que le va a ayudar, el acólito de Mario Meléndez, va a ser... ¿Cómo no? Sergio Gallardo. El niño, el chichi, el que... Sí. El que... Bueno, y aquí tengo, voy a interrumpir un momentito los comerciales. Vamos a seguir con los comerciales, pero antes, ¿cómo te llamas? Me dijiste. Me llamo Alfredo Aida y tengo 65 años. Okay. Y él quiere saber algo especial, porque quiere preguntarle aquí al tecladista cómo fue que se inspiró con Bedile, así es. ¿Aló? Así es, Sergio. Ahora, hay algo mucho que creo que lo va a llenar, lo va a poner a él culón. Ah, bueno, tú, muy bien. Tú le pusiste a tu hija, me dijiste cómo. ¿Cómo bautizaste a tu hija y por qué? Ahorita que Raúl, él tuvo una hija que le puso nombre de Lilia. Correcto. Pero él ya estaba con el grupo Machos. Y esta niña, que entró en 1973, que salió esa grabación, yo me enamoré tanto de esa canción, y mi esposa tenía una, que estaba embarazada, y la hija que nació, yo le puse el mismo nombre de la hija de él, Bedilia, por la canción que él armó juntamente con Macho, ¿sí? Esa es mi pregunta. ¿Cómo fue que se inspiró él en Bedilia? Porque es una letra muy celestial, muy angelical. Okay, muy bien. Vamos a hablar de eso cuando regresemos después de los comerciales, y gracias por tu aporte, ¿oíste? De acuerdo, Sergio. Muchas gracias. Las gracias a ti. Muy bien. Vaya, pues, me gusta. Ahí. ¿Dónde están los comerciales? Espérame. Bueno, vamos a seguir adelante. Soy Sergio Gallardo. Estamos en 1900 ayer, y aquí también se trata de mandar saludos de cumpleaños. Vaya, pues, cuénteme cómo está la cosa. Quiero saludar a mi hija que cumple 10 años hoy. Se llama Rocío Daniela Cerón Franco. De parte de su abuelita, su hermanito y su mamá, que la queremos mucho y que siga cumpliendo muchos años más. ¡Qué belleza! Y la niña que está cantando el Happy Verde y en bebé, ¿quién es? ¿Aló? ¿Hola? Ajá, estoy oyendo ahí a una bebé que está cantando Happy Verde. ¡El hermanito! ¡Ah, el hermanito! Está cantándole que eso es Happy Birthday to you en bebé, ¿no? Sí. Vaya, pues, muchas gracias, y espero que lo celebren bastante y que sigamos en años venideros felicitándolos, ¿ok? Gracias. Vaya, pues. Adiós. Bueno, volvemos ahora. Tengo de visitantes a tres exponentes de la música nacional. Ellos formarán parte de la banda que estará amenizándoles a ustedes el concierto el próximo miércoles 23 en el Hogar Girola en Santa Tecla. Es la vuelta a la acción de los Supersónicos. ¡Aló! Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días. Realmente qué interesante el programa hoy, este día muy especial. Bienvenido, Raúl Monterrosa, a tu pueblo, a tu país. Realmente vamos a estar presentes en el Hogar Girola. ¡Qué bueno! Yo tengo dos inquietudes, Raúl. una de ellas tal vez te cause escozor, pero si quieres la respondes, y si no, no. Te la hago, Sergio. Sí, no, dale, que si no, mira, aquí aprendemos a políticos y nos hacemos locos y respondemos otra cosa, ahí no hay la pena. Otra para Luis. Va, la primera para... Para Raúl. Para Raúl, ¿cuál es? Yo recuerdo que una vez salió en la portada del diario con el guitarrista de Los Intocables. Con matas de marihuana. Sí, ese era cuando no lo habían legalizado y yo me adelanté a la época, hace ya 40 años atrás. Sí. Mira cómo se llamaba el acompañamiento de Los Intocables, Guillermo Melara, ¿va? Era Melara. Melara era, ¿va? ¿Quién? ¿El que tocaba el bajo? ¿Qué? No, el que saliste. Era el acompañamiento después de Napoleón Colorado. Ahí sí que sí. No me recuerdo. Yo creo que era Melara. Melara que era... Era bajista, era bajista. Salió con vos en el diario, ¿va? No, ese no era él. No, ¿quién era el otro que salió con vos en era el diario? Era mi hermano. Ah, era tu hermano. Mi hermano, Kiko. Era Kiko. Pero Kiko con los ojos cerrados porque era menor de edad. Ay, no te creo. Sí, si me van a hacer un monumento por ser de los pioneros en la búsqueda. Ya ves que aquí esas cosas escozor no causan, pues. Porque también aquí hablamos, es que mira, en esa época era divertido. Recuerdo que había un señor que era sumamente cuadrado y era muy respetado. Escribía una columna que se llamaba A través de mis anteojos, Don Toño Díaz. Y entonces había una señora legendaria, Miriam Interiano, que entre ceja y ceja dijo: a este señor lo tengo que poner loco. Entonces lo invitó al OVNI. Y como en el OVNI se fumaba, y ella sabía que él no iba a fumar, también le preparó un té. Y el té que lo preparó le dio unas galletitas de chocolate, unas brownies con marihuana. Y al rato andaba Don Toño, que no salió en el periódico, volando. Nosotros somos muy seguidores de los grupos. A Luis López lo miraba por los edificios numerados ahí con una su novia en la Tlacat. En la Tlacat, en los edificios numerados, mirabas a Luis. Tenían a su novia Luis ahí. ¿No te acordás, Luis? A ver si se acuerda porque este. No, ¿quién tenía? ¿Quién tenía no? Gandhi lo miraba en el edificio Avo de la colonia Tlacat. No, quien tenía novia ahí en la Tlacat era de Chocochamba. Rodríguez. Ah, sí, pero sí. Yo te miraba por ahí a vos también. No, es que yo vivía allí en la Rábida, entonces yo andaba por todo ese, por todos esos. Víctor también por ahí. Víctor Zunzín también vivía por ahí, entonces nosotros eran nuestros dominios. Y el Choco Chamba tenía su novia que era una de las que participaron en Miss Gogo. Así es. Quien ahora es la madre de sus hijos. La Connie. Que cantaba, que estaba la Connie, estaba la que estaba compitiendo con ella, creo que era la Chele Miriam. No, la Sonia Mirna Lario. La Sonia Mirna ganó. Sí. Ajá. La hija del coronel Larios Guerra. Ajá. Que fue durante mucho tiempo el presidente del Comité Olímpico. Y por él se hizo el Indes, porque había Majano, que era ajedrecista, y no le gustaba el monopolio, y entonces hizo la ley del Indes, la creación del Indes, dedicada a el coronel Larios Guerra. La otra para Luis. Ajá, vamos a ver. ¿Por qué quebraste el trofeo en el Teatro Alegre Libre? Todas las cosas buenas nos está haciendo recordar, ¿verdad? Por burro. Saludos de parte de la majada de la Tlacat. Gracias, hombre. Mira el trofeo. Lástima que lo quebré, porque hoy en día no existe. Sí, hombre. Si no lo hubiera quebrado, ya estaría el trofeo. Animal. Es que mira, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que se me deslizó de las manos. Bueno, y ahora, miren, con el perdón de la Tulita, pero como ahora él es un hombre nuevo, pues si lo vieron en la Tlacat o en cualquier otra de las colonias, él no va a recordar porque... Esta desesperación aumenta mi dolor por ti. La salvación para encontrar la paz en mí. No comprendes que la vida se me va y la dicha que yo espero no sé cuándo llegará. ¡Vamos, vamos, vamos! 100 mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha veces he tratado de olvidarte, pero sigues aquí dentro de mi ser. Los placeres que una a una me he brindado no lograron apartarte de mí. Yo que busco las caricias de tus labios, ya no encuentro la ternura de tu amor. Miren, es que cuando uno, mira, cuando uno tiene amistades, se da lujos, porque esa canción me he dado el lujo de cantarla, así como El Negro Gato, y se me olvidó la letra, con Luis. Es que estos me han invitado, me consienten. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, soy Paolo! ¿Qué tal? Estoy cumpliendo años. ¡Ey! ¿Cómo te llamas para felicitarte? Te voy a cantar el Happy Birthday con Luis. Vaya. ¿Cómo te llamas, pues? Paolo. Paolo, vaya, oí que te lo vamos a cantar. Vaya, Luis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Paolo. Happy birthday to you. ¿Más qué te pareció? Bien. Ok, un abrazote, Paolo, cuídate. Adiós. Adiós. Qué alegre. Como que tiene eco ahí en serio. Ayer cumplí años yo, 12 de diciembre. No te creo. Sí. Sos un Lupito. Soy Raúl Lupe Monterroso. Felicidades. No nos dijo nada, mira. Por tacaño. Sí, hombre, por tacaño. Bueno, creo que hay algo pendiente. Ah, sí, ya me acordé que hay pendiente. Espérame. Vamos a darle aquí a la siguiente canción, porque quedó pendiente que contaras tú cómo fue que te inspiraste para la canción de Bedilia. Ok, déjame decirte una cosa, que Bedilia fue en realidad un sueño. Mi primera esposa, Blanca Pleites, de Monterrosa, por supuesto, en esa época, antes de que ella tuviera que saliera embarazada, que me dijeron, hey, está embarazada ella, yo había soñado que era una hembra. Y prácticamente con Reconco, con Mauricio Reconco y Héctor, el Cuervo, comenzamos a hacer la canción sin estar seguro si era una hembra o era un varón o esto, o ya estaba embarazada, no sabíamos, solo me dijo, no me ha venido la regla, y entonces yo tuve la ocurrencia de haber soñado eso, un sueño, es un ángel que mis sueños vi, de ahí viene la canción, o sea que es auténtico prácticamente la letra, donde yo estoy esperando que el mundo llegue a sus manos, que espero que llore, que go, o sea, toda la letra tiene un significado simple, pero es en realidad antes de que ella saliera embarazada y también que fuera una hembra, pues no sabíamos. Vamos a contar también la historia de Bedilia 2, pero antes vamos al teléfono. ¡Aló! Sí, buenos días. Hola, buenos días. Qué bonito lo que está hablando Raúl en este momento. ¿Sí? Todo lo que han hablado en este programa ha sido bonito hoy. Me lo han venido a engalanar. La inspiración a que él lo llevó. Sí. Sin conocer todavía a la hija que iba a nacer, hizo una canción que realmente pues marcó toda una historia y marcó las vidas de muchas personas aquí en El Salvador. Así es, incluso hay uno que nos pidió la canción, la historia del señor Águila, que en honor a esa canción le puso también a su hija Bedilia. Sí, déjeme decirle, Raúl, que una de mis hijas lleva el nombre de Bedilia. Ah, también una de tus hijas. Entonces, en honor a esa melodía tan linda, que para mí es el himno, cuando buscamos con mi hija, que ya está casada, inmediatamente yo le canto esa canción, o le pongo la canción, porque he vivido en Alemania, y yo le pongo el disco y comenzamos a guiar los dos de cuestión. Yo le digo, ¿sabes qué? Esta canción se la demos a Raúl. Sí. Y déjame decirte que Bedilia también fue el nombre inventado. O sea que Bedilia, yo no sabía que existiera ese nombre de una mujer. O sea que todo el sueño fue realidad y hasta el nombre fue auténtico, Bedilia. Muchas gracias. ¿Verdad, Raúl? Muchas gracias por... Realmente hiciste una inspiración única. Muchas gracias a ti por haber compartido ese recuerdo tan íntimo, ¿oíste? Gracias, igualmente. Gracias, Raúl, por todo. Gracias a ti, por a todo. Ti. Y que Dios te bendiga. Gracias. Qué chévere. Bedilia. Patria es su nombre, su alma es sabor. Sus ojos reflejan los rayos del sol. La espera impaciente de verte llevar el mundo en tus manos. ¡Oh, qué alegría la que me dará! Fíjate que hay un montón de gente que ha estado tímida ahora y no han llamado hasta ahora que les dije, mire, participense. Y ahorita participa uno de mis oyentes. ¿Aló? ¿Aló, aló? Hola. Hola, Mino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sergio? Saludándote y a tus invitados. Y este es un mi oyente que viene la amistad con él desde que éramos compañeros en áreas comunes, ¿te puedes imaginar? Estamos hablando del 68, ¿verdad, Mino? En el 68, exactamente. Vaya, ¿te gustó hoy el programa, entonces? Sí, y quería también mandarle, bueno, un saludo a tus invitados y especialmente a Luis, con quien nos unió una amistad y todavía que nos encontramos. ¡Ay! ¡Marcelino, pan y vino! El Camichín y el Calcuta Barca. ¿Cómo estás? Claro, y los bonsai y todo lo demás, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tal, Marcelino? Bien, un placer, Luis, saludarte, hombre. Trabajando, sobreviviendo en estos tiempos. Eso. Está difícil la cosa. Lo importante es que estás vivo. Vamos, viejo, saliendo. Y que estás con salud. Mirá, vas a llegar el miércoles. El miércoles, sí, 23, supuesto, allá en la Casa Girola, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, aquel conoce muy bien. Aquel conoce. A las 7 de la noche. Aquel conoce muy bien el camino porque aquel es tecleño. Pues sí, es tecleño. Y entonces me imagino que le vas a decir a los tecleños de corazón, a Lord Patuca y todos ellos para que lleguen, ¿no? Correcto. Ya vamos a hacer la regazón. Sí, ahí va a estar los animadores, va a ser don Sergio Gallardo. No, Mario Meléndez y el acólito. Y Mario Meléndez. Mario va a dar la misa y yo voy a recoger la limosna. Va a ser lo mejor que Sergio. Bueno, queridos amigos, ha sido un gran gusto saludarlos. Bueno, nos vemos el miércoles. Gusto de oírte, Marcelino, y un abrazo, ¿verdad? Pues cuídate, viejo. Allá te espero. Adiós, nos vemos. Vaya, nos vemos, brother, chao. Me acuerdo cuando oigo así de Marcelino, no solamente me acuerdo de Marcelino, pan y vino, sino este, mi papá era sumamente travieso y me enseñó una poesía. Vaya, decila, me decía. A ver, Marcelino fue por vino, quebró el vaso en el camino, pobre vaso, pobre vino. Marcelino, era, pan y vino. No, pobre culo de Marcelino, porque le dieron porque rompió el encargo que había traído. ¿Aló? Hola, buenos días. Acabo de escuchar la canción de 100 mujeres. Sí, han pasado por su vida, la vida de Luis López, porque era travieso. ¿Verdad que sí? Sí. Y es que en el 2007 tuve la oportunidad de visitar a mi hermana en Corona, California. Ajá. Le llevé un disco así de la música de sus tiempos. Entonces estaba esa canción y a ella le fascinó mucho porque el esposo que tenía, que ella le falleció, se llamaba René, dice que esa canción se la dedicaba mucho a ella. ¿Ve? Entonces le gustó mucho que yo le haya llevado ese disco de la música viejita de aquí de El Salvador. Sí, que de los Vikings, que era uno de los grupos pioneros contemporáneos de los Supersónicos. Sí, me decía, esta canción me la cantaba René. No, y mire, no es solo eso, sino aquí hay tres canciones que son sumamente significativas. La primera es el himno nacional. Y el segundo himno nacional, que para los... No, no es el carbonero, son las 100 mujeres, porque aquí no hay salvadoreño que no diga que ha tenido 100 mujeres. Aunque se enoje la doctora Piñato, que dice, no, que eso es machismo y no sé qué. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Hasta luego. Sí, hombre, es cierto. Sí, no, estamos de acuerdo. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Sí, hombre, sí, no, y no te acordás que decían de una que... forma humorística y con buen sentido también, ¿no? Sí, hombre, es que también hubo un censo, y en ese censo, por decirles algo, salió que había 1,000,000 de hombres en El Salvador y 1,006,000 mujeres, 1,005,000 mujeres en El Salvador. Y en todos los salvadoreños que inventaron, es que en este país hay 6 mujeres para cada hombre. ¿Qué diablos? Había una para cada hombre y las 5 se las apropiaban todos. Entonces decían que esas 5 más la una que tenían eran las 6 mujeres para cada hombre. Hoy todos reclamaban, va, decían, bueno, ¿y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están mis otras 5? Sí, bueno, después... ¿Quién las tiene? Después de esos temas por los cuales ya me va a regañar también mi amiga Gilma Parducci, que era de las del Teatro Universitario Pelo de Zanahoria, porque ella también es de las defensoras. ¡Aló! Buenos días, Sergio, aquí molestando de nuevo. No molesta usted, dígame. Así que solo quiero hacer un recordatorio. ¿Tú te acordás cuando la Monumental estaba ya sobre hoy la 75 Avenida Norte? Mira, yo, si me decís dónde estaba la Monumental, no me acuerdo. Sí. Sé cómo llegar en esa época, que me iba por el García Flamenco, al llegar al García Flamenco, después de haber pasado por aquella venta de carnes que había... que hacían un pan con ajo delicioso, doblabas a mano izquierda, sí, y te ibas ahí, ya entrabas al Cantón Molunca. Bueno, fíjate que tú te acordás de la cruz que pasó por años de don Ernesto Regalado Dueña. Correcto. Entonces nosotros teníamos una casa por ahí, por esa zona, y exactamente hoy, así se llama, pasaje KL, es la escalón norte que entra por donde está la Pizza Hut. Ah, no me digas si... Está la Pizza Hut, una esquina que solo es de servicio a domicilio, no te venden para comer ahí en el momento. Sí, ¿verdad? Es por la 75, ¿no? Y entonces, detrás del gimnasio, ahí que se llama Bailey. Ajá. Esa es la entradita donde se estacionan unos taxis, y entras y vas a ver una pluma. Esa es la calle que iba exactamente donde estaba la Monumental. Sí, porque mira, esa calle la recorrí un montón de veces porque yo trabajé en la Monumental durante un tiempo. Estaba en el turno de la mañana, además era el director, y siempre he tratado de, como ha variado tanta la cara de San Salvador, ¿no? De dónde es actualmente. Pues tú, yo te he escuchado que has dicho eso varias veces por la radio y te voy a contar, por ahí vive un amigo mío exactamente en esa calle, pero la anécdota que te quiero comentar es, en ese tiempo, como no existía la 75, era calle San Antonio Abad, era de tierra. Ajá. Cuando Mario tenía un programa allí, él pasaba ya anoche y se quedaba en mi casa. ¿Ve que Mario es más abusivo? Yo tengo una gran amistad con Mario Meléndez. Mira, ese hombre, le tengo un gran aprecio. Él nos quiere mucho a mí y a mi hermano. Ajá. Y entonces, tú tuviste a mi hermano en el programa de Éxitos Musicales. ¿Ah, sí? Y cuando le regaló aquel cuadro que mandó un pintor de Disneylandia. Ajá. O 6 meses, ¿te acordás? Roberto Nasser, ahí estuvo con ustedes. Sí, claro, Roberto. Entonces, lo que te quiero comentar de Mario, que cuando era la Monumental... sacaron un disco que se llamaba Monumentales. Correcto. Y ese disco lo tengo yo, buenísimo. Entonces Mario, como salía tan noche y el pobrecito se le agarraba la noche y ya no llegaban los buses a San Antonio Abad, que era la ruta 1, le decía, no, hombre, quédate aquí. Y ahí se quedaba en mi casa Mario. Y con Robbie comparten la misma pasión por las películas, ¿no? Sí, entonces como yo que estoy escuchando a ustedes, que Mario va a estar ahí, pues va a ser un gusto saludar a Mario y a ti también. Pero ya te cuento la anécdota de esa calle, que ahí no existía calle más que esa, y tú salías por la cruz de Ernesto Regalado Dueñas y agarrabas para San Antonio Abad. Correcto. Cruzabas la calle San Antonio Abad porque no existía la 75 Avenida, ¿no? No, no existía. Tenías que entrar por el García Flamenco. Y ahí correcto, te metías a la izquierda. A la vez existe esa cuesta de la bodega Papie. Ajá, cabal. Entonces, esa es la anécdota que les quería comentar, que con Mario, pues el Mario nos tiene un gran aprecio, se quedaba en mi casa, no todos los días, al tiempo, porque a veces salía temprano el turno, o salía a las 6 de la tarde, pero había ocasiones que salía a las 10 y ya no habían buses. Sí, porque fíjate que vivió en la colonia Laico. Era toda una aventura llegar a la radio. Recuerdo también que por ahí estaba la Radio 10. Correcto, ahí mismo estaba, así es. Pero era aquello de que yo recuerdo que cuando llovía era casi imposible llegar porque era de tierra y tenías todo el montón de río que se te llegaba encima. La quebrada que bajaba exactamente San Antonio Val, que todavía está esa bajadita, eso era una poza en invierno y no pasaba nadie. Es decir, correcto. Y era también el camino que agarrábamos muchos, creo yo, cuando nos íbamos, porque hay, en esa época era chapupo aquello de que, ¿y qué vamos a hacer el fin de semana? Vámonos al Boquerón. Es correcto. Y entonces por esos caminos se agarraba. Agarraba la calle El Carmen o la calle San Antonio Val para arriba, esa era la calle del Boquerón. Correcto, y era también cuando la ciudad llegaba hasta donde estaba Circuito ISR, que ahí creo que era la terminal de los buses, no sé si era la 1 o la 2. Era la 1, de aquellos buses americanos Blue Bear viejísimos. Cabal. Entonces en la radio y el Circuito ISR, ahí llegaba mi hermano y yo a jugar fútbol con Tito Carilla. Cabal, que tenía los domingos Tito, está en Circuito. Correcto. Ajá. Ahí mismo estaba don Aristides Pineda. Cabal, que fue locutor también de la Voice of America. Me conoce y también es otro que me quiere mucho, Aristides, y me acuerdo cuando jugábamos en esa zona donde ahora es la Plaza Constitución, la Limeña y todo eso, ahí era el Circuito. Sí, y recuerdo que los de la Centroamérica a veces decíamos, hey, ¿qué hacemos? Vámonos al Boquerón, y nos íbamos por ese camino. Y la calle pavimentada, Sergio, tú te acordás, llegaba exactamente hasta donde está la gasolinera Puma de Las Rosas. Correcto, hasta la colonia Las Rosas, ahí quedaba la... Vas al otro lado, allá por donde es la Toluca, que salís ahora por la Universidad Panamericana, era la YSAX, que era otro berenjenal terrible de calles entrar a esa radio. Sí, así es. Ahí era la YSAX abajo, así que tenemos bastante en común, a pesar de que mi área es otra, pero de música y de recuerdos tengo tanto. Ustedes son una leyenda, todos ustedes son una leyenda, que le alegran a uno la vida y el corazón, que estamos vivos todavía para seguir contando eso, y ustedes tienen buena memoria y buen récord, así que ustedes nos animan. Vaya, pues muchas gracias, ¿oíste? A la orden y nos vemos el 23. Vaya, pues. Bueno, otro anuncito para los que no saben que los Sónicos se van a reunir, porque hay gente que vive en Marte. Marte, sí. ¿De Marte de quién? Sí, de aquí. No, pues vamos a estar el próximo miércoles 23 de diciembre en la Casa Hogar Girola, teniendo el regreso de los Supersónicos a las 7 de la noche. Los esperamos allá todos nuestros amigos para que recuerden, ¿verdad? Para que hagan remembranza de aquellas épocas tan maravillosas. Así es que ahí los esperamos a todos, ¿verdad? Espero que no nos vayan a defraudar y nos vayan a dejar con la casa vacía. Con la casa limpia, con la casa preparada, ¿verdad? Y también es una de tantas presentaciones porque es para largo, Supersónicos. No, pero esa es la importante. Esa es la importante, porque las demás todavía no están. La importante es la que exactamente. Viene. Ahora, esa es la mera, mera. En la primera voz, Luis López. En la guitarra, primera, René López. Ok. Esta es invasión de López. Porque en la batería, Ricardo López. Y una vez que la otra voz que va a haber es Leo López. También. Hay cuatro López. Ok. En los teclados, en el bajo. En el bajo, Memo Ayala, de los originales. Memo Kikimoy Ayala. Kikimoya. Y va a llegar de invitado, esperamos que la salud se lo permita. A Ricardo Mascarita Martínez, sí. Martínez, cuyo padre fue uno de los primeros representantes de ustedes. Fue el segundo manager que tuvimos de Supersónicos, así es. Y tenía su farmacia allá en Mexicanos. Sí, y su hija, la hermana de aquel, fue instructora mía en... ella era química. Ajá, y era instructora mía cuando yo llevé química 1 en, ¿cómo se llama?, en la Nacional, en áreas comunes. Ajá. Más que chiquito que es el mundo, sí, todo, sí, todo está así interrelacionado. Ok, entonces ya tenemos guitarra, tenemos que el teclado, nos falta alguien, ¿no, verdad? No, ahí estamos ya. Ahí está Raúl. Raúl, ¿verdad? Y por cierto, cuando estábamos hablando de Bedilia, se nos quedó, esto no lo compartimos con ustedes, que el que grabó esa canción como ingeniero de sonido fue Armando Cepeda. Y la que hace coros es la esposa de Ricardo Díaz. Y Ricardo Díaz era el Seco, así le decíamos. Sí, ahora el cantante del American Brass. Sí, el cantante del American Brass, actualmente escuchándonos allá en Miami, Florida. Oh, yes. My God. Oh, y my esta goodness. Es una de las canciones que van a tocar los Sónicos. Yo te vi pasar muy junto a mí. Me mirabas. Y esta es otra también. De las que se bailaba en un ladrillo. Perdóname, jamás pude pensar que nuestro amor podría terminar. Tiempo feliz llega a su final y nuestras promesas de amor ya no volverán. Tú y yo fui, tú no puedes negarlo, mas siempre gana la verdad. Y el amor que te tuve una vez se me olvidará. Linda, linda canción. ¿Aló? Sí, bueno. Ajá, ¿qué pasó? Decime. Mira, Sergio, hola, buenos días. Mira, tengo una pregunta para el gran Luis. Mira, el autor de la canción Secretos de Amor, ¿quién la hizo, Morales o él? No, secreto, dices tú. Me dices que es un secreto. Secreto es una canción, un cover que sacamos de un grupo brasileiro que se llamaba Los Increíbles de Brasil. Entonces nosotros, Mario Maida le hizo la letra al español y pues ahí le hicimos un pequeño arreglo a los Supersónicos. Y le dimos nuestro propio sello, ¿verdad? Porque si tú oyes la original y oyes la de los Supersónicos, no te va a gustar la original, fíjate. Porque la vas a sentir muy simple, muy sosa. Lástima que yo no sé si Sergio la tendrá por ahí. Mira. Se llama Molambo. Luis. Molambo. ¿Con quién crees vos que estás hablando? Con Sergio Gallardo. Ajá. É tudo mentira, que não pode ser. Porque depois de tudo que ela me fez, eu jamais deveria aceitar outra vez. Bem sei que assim procedendo, expõe ao desprezo de todos vocês. Lamento, mas fiquei sabendo que ela voltou e comigo ficou. Ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou, que não me deu sossego um momento sequer, desde o dia em que ela me abandonou. Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer. Ficou desta vez para sempre, se Deus quiser. Muchas versiones existen en brasileiro. Una de ellas, por ejemplo, hecha por Maisa. Sí, Maisa. ¿Entrapo? Dale, Maisa. Maisa, no me hagas quedar mal. Canta, pues. Esta es más dramática. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira e não pode ser. Que depois de tudo que ele me fez, eu jamais deveria. Tengo a Luis con los ojos cuadrados. Outra vez. Con otros acordes, Sergio. Otros acordes. Sí, bien brasileños. Lo abrieron. Lo mantuvieron al lado. No me digas que hay otra versión. Sí, María Betania, por ejemplo. Sí. Vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser. Que depois de tudo que ele me fez, eu jamais deveria aceitá-lo outra vez. Eu sei que assim procedendo me exponho ao desprezo de todos vocês. Lamento, mas fiquem sabendo que ele voltou e comigo ficou. Aquí tengo a estos muchachos con los ojos cuadrados, oyendo esta, este arreglo jazzito, porque María Betania, esa es su especialidad, sí, sí. El jazz brasileño. Oigamos ahora a los misterios. No me digas que hay otra. No, oigamos a estos. Va, la que bailamos. Y me permite, por favor. Sí. No porque permite. Estoy cansada, decía. Ah, pues perdón. Me dices que es un secreto, lo tienes guardado, no quieres hablar. Pero lo que tus labios no quieren decirme, tus ojos me lo enseñan y da libertad. Al grito de amor que en tu pecho se ha hecho tormenta y no puedes calmar. Porque me has de amar en silencio si estamos sufriendo la misma ansiedad. No ves que este es el momento que puede llenarnos de felicidad. No trates de ocultarme lo que yo presiento. No dejes que me muera de tanto esperar. Con solo tomarme la mano y decirme muy suave que quieres bailar, podemos estar en el mundo tú y yo no más. Este es el momento que puede llenarnos de felicidad. No trates de ocultarme lo que yo presiento. No dejes que me muera de tanto esperar. Con solo tomarme la mano y decirme muy suave que quieres bailar, podemos estar en el mundo y yo no más. La la la la la la la la. Esta es una de las canciones que sin duda alguna van a estar presentes. Yo quiero saber, ustedes, que conste, para los que recién nos sintonizan, estamos ahora aquí con la presencia de tres supersónicos que estarán presentes este próximo miércoles 23 en el Hogar Girola, en la vuelta a escena, el regreso de los sónicos. De los dos álbumes que ustedes hicieron, llevan todas las canciones. Sí, hoy veo cómo está la idea. Okay. El primer set va a ser prácticamente desde la primer grabación que hicimos, y vamos a tener ese intercambio con la gente, a ver quién se recuerda y estar intercambiando. O sea, es el primer LP, el que hicimos en La Puerta del Diablo, la portada. Okay. Y el segundo set va a ser el que se grabó en México. Y esa es prácticamente la definición que tenemos para la presentación. El primer álbum, el primer set, y el segundo set, el segundo álbum. El álbum con ciertos, usted... con ciertas canciones también que son fuera del... ¿Verdad, Luis? Sí, van incluidas también de los primeros 45, va incluida Trátala Bien, Jambalaya y Winchester Cathedral, ¿verdad? Así es que, y también hay una canción que los Supersónicos interpretábamos mucho con Mario Maida. Mario Maida la cantaba. Y esta canción, tú la has de recordar, es una canción muy linda que se llama... Espérame. Stormy. Ah, vaya, mira, sabes de y esta la va a cantar Leo López, ¿verdad? La otra voz del grupo. Ahí va a ser su debut como Supersónico, cantando una canción que cantaron los Supersónicos en aquella época. Mira, ya que estás hablando de canciones, ahorita tengo algo, pero voy a ponerlo después de esta llamada. ¡Aló! Hola, Sergio. Hola, Ernesto Fernández. Soy un oyente y contemporáneo de todos viejitos. Yo soy de... quizás ellos son mayores, un poco mayores que yo. Yo soy del barrio Belén, en los linderos entre San Salvador y Mexicano. Ok. ¿Sí? Y estudié en la Escuela de Jesús Obrero. Ok. Entonces, cuando venía a la Escuela de Jesús Obrero, veía ahí la farmacia donde mencionan que ensayaban los Supersónicos. La que está a la entrada de Mexicanos. Exactamente, antes de la callecita que lo separa el Pollo Campero. Correcto. Allí yo pasaba, y estoy recordando mi infancia, porque yo ahí pasaba pues de la escuela, ¿verdad? Yo iba en la tarde y en la mañana a la escuela, él era tipo educación marista. Y entonces me estoy acordando precisamente de eso, que veía al dueño de la farmacia, un señor gordito, no sé si era el dueño, ellos han de saber. Sí, era el dueño. Cabal. El señor gordito, que era el segundo manager. Sí, don Gilberto Martínez. Don Gilberto, ahora me acuerdo de él, precisamente porque en esa farmacia nosotros comprábamos también, y a la par de comprar medicina para curarnos de un montón de enfermedades de niños, nos estábamos culturizando, pues oyendo a los Supersónicos en ese entonces, ¿verdad? Así que felicito y repitan la fecha. Yo vivo en Tecla ahora. Repitan la fecha, por favor. De 23. Ahí en el Adalberto Virola. Correcto, lo conoces, ¿verdad? Por supuesto, ahí fue la fiesta de 15 años de mi hija. Pues ahí va a ser. Perfecto. ¿Cuánto es que vale? $15, es el 23 de diciembre, o sea, un día antes del 24, ahí no se te puede olvidar. 7 p.m. Okay, a las 7 de la noche. Familia, okay. Bueno, ahí los esperamos para que disfrutemos de toda esta música. Pues van a vender CDs, pregunto. Vamos a ver si yo estoy preparando ahí algunos. Vaya, pues entonces, okay. Gracias, pues entonces ahí nos vemos. Vaya, pues muy bien. Entonces yo tenía ya lista una canción que... Mira, Luis, ya, preparen lo que van a decir, porque aquí los veo que están en un conciliábulo marciano. Yo me voy a acordar de esto, que creo que fue de la época cuando vos quebraste el trofeo. Canción de los Monkeys, que la cantaba Mario, porque Mario era el especialista en las canciones en inglés. Así como también, mira, Stormy la van a tocar en el arreglo de los Classics Four. No, así Classic es, Four. cabal. Bueno, acordémonos de esa también. cantando Dennis Jones con los Classic Fords, una de las melodías de Buddy Bui y Jacob, quienes posteriormente alimentasen a la Atlanta Rhythm Section. Lindos compositores. Y mirad, hoy sí te voy a poner los ojos cuadrados porque tengo una versión de Stormy, no la de Santana, sino tengo una que forma parte de la discografía de El Salvador y es una de esas canciones raras. You were the sunshine, baby, whenever you smile. But I saw you stormy today. All of a sudden, that old rain falling down, and my world is cloudy and gray. You gone away. Te llevaré y al sentirte mía recordaré. Chamba Jorge y Luis, siendo Chamba Rodríguez, el de la batería, y este piano creo que es de invitado, creo que es Alex Vela Batle. Eso pensamos. Sí, ¿verdad? Sí, porque estaba Chamba en la batería. Y estaba en el... Jorge Delgadillo, congas, y Luis Delgadillo también en el bajo. Y la voz esta... No, ese es Jorge. Es Jorge. Jorge. Sí. Así que, ¿verdad que...? Sí, eso fue tremendo. Te puse los ojos. Eso es un recuerdo que no creo que haya una persona que tenga eso. Felicidades a ti. Bueno. Gracias por esos momentos. Y ahora, hablando de momentos, tengo un momento sumamente especial porque una de mis oyentes tiene a su padre que es músico. Y ustedes lo tienen que conocer porque es de los músicos viejos de orquesta de hace muchísimo tiempo y estuvo cumpliendo años. ¿No es así, niña? Así es, mi padre es Alfredo González Bernabé, conocido en el ámbito musical como Bernabé. Bernabé. Y él en las orquestas de fiesta, por decir así, de las parrandas, tocaba saxofón. Y está cumpliendo, este 9 de diciembre cumplió 89 años. Entonces, por eso... Entre otras orquestas estuvo... Quiero dar el espacio para saludarlo de parte de toda nuestra familia. Mira, y creo que, ¿verdad que esta canción...? Creo que él la grabó. Tocó con Polío. ¿Verdad que sí? Con Polío, sí, pero no con la Internacional. En la Internacional Polía. Polío, me está diciendo. Bernabé, ajá. Entonces, a Bernabé le mandamos un abrazote. Y que mira qué gusto volver a celebrar su cumpleaños una vez más aquí en ¿cómo se llama? En 1900 ayer. Porque creo que... De los 21 años que tenemos, como 20 ha sido oyente nuestro, ¿no? Así es. Esta es la melódica de Luis Alonso Polillo, correcto. Gracias por darme la oportunidad y un amoroso saludo de parte de todos. Va, pues gracias. Y felicidades también por los invitados que has tenido ahora. Saludos también. a los maestros de los supersónicos. Si es que hoy me vinieron a desarreglar el programa, fíjate. A la época. Vaya pues. Gracias. Vaya Luis, ¿cómo dijiste que se llamaban? La Luis, melódica de Luis Alonso Polillo. Es que estaba la Internacional Polillo, pero no, esa no es la Internacional Polillo. Esta es la melódica. La melódica de Luis Alonso Polillo. Exactamente. Luis Alonso Polillo y la melódica. Así es. Qué bueno, ¿eh? El trenecito bailará conmigo. Yo te vi pasar. Me encanta. Es oír de acá para Sergio. Yo te vi pasar muy junto a mí. Si me invitan me la prendo. Pero acordate que tenemos que ponerle en mi tono, así como canté la gallinita a Josefina. Te quise entregar todo mi amor con la mirada. Porra. Eres un sueño que no olvidaré. Eres la chica con quien yo soñé. Pero no solo he de soñar, pues sé que te he de encontrar. Se echa un solo y el desfile. Yo te vi pasar y no olvidado tu mirada. Pues por ella fue que comprendí que te adoraba. Cuente. Nunca creí poderte amar por tu mirada singular. Más no sé qué sucedió. Ya tenía idea, pero no. Pero hoy por ti loco estoy. Y antes de que esto termine, tengo que poner una canción. Y aquí Luis me va a parar la gran cara. Pero vaya, la historia es la siguiente. La voy a contar como yo la sé. Luis me va a corregir si estoy en lo correcto o no. Los supersónicos, como ya lo mencionábamos, ensayaban allá por mexicanos. Y entonces entre la gente que llegaba a verlos, por ejemplo, Tony Acosta me cuenta con mucho cariño que llegaba a verlos a ustedes y la ilusión de él era que ustedes cantaran sus canciones y nunca le hicieron caso. Bueno, otro de los que llegaba a verlos era Alex Dickinson. Entonces cuenta la leyenda que vino Alex y le gustó una canción. Se fue a Guatemala y con Dideca la grabó. Y en Dideca le dijeron, hey, mira, ¿y de quién es esa canción? Entonces Alex dijo, esa canción es mía. Y entonces vino Alex y la tuvo que ir a registrar porque en esa época existían, me imagino, alguna sociedad que veía los derechos. Y entonces la grabó con los Jets de Guatemala y con el perdón de los Sónicos, a mí este arreglo me gusta más que el de ustedes. Tírame piedras o lo que querrás. Tipo volada. Sí. Limpia también, oye eso. Ese riff de la guitarrita creo que le da el toque. Toda ilusión es una esperanza que para tu amor sirve de alimento. Cuánto he soñado con tener tu amor, darte mil besos y todo mi amor. Cuánto he soñado con tener tu amor, darte mis besos y todo mi amor. Toda ilusión. Aquí tengo enojado sentado a Luis. Esperanza. es sencilla, un bajo, una guitarra, la batería y Alex. Sí, sencilla. Sencilla. Bien evaluada, o sea, el balance que le dieron de la época con la tipo balada, una balada rock sencilla. Balada rock sí. Sencilla, eso es sí. Cabal. Bien. Y entonces los Sónicos después se enojaron y dijeron, la vamos a meter en un long play y le dieron... No. Va contando. ¿Qué se fue el problema? Porque yo me acuerdo también que Farándula Juvenil y varios suplementos de la época pusieron la ¿cómo se llama? La disputa en la palestra, ¿te acuerdas? No, es que lo que pasa es que nosotros ya la habíamos grabado en nuestro primer long play y lo que pasa es que no había salido el disco al aire. Pero cuál va siendo nuestra sorpresa que escuchamos la canción primera con Alex Dickinson antes de que saliera la de nosotros. O sea que en lo que él la oyó porque nos ayudaba a cargar instrumentos, Alex Dickinson. Sí, ellos. Él la oyó con la original de nosotros y él se atrevió a hacer la. Y yo creo que cuando nosotros estábamos grabando, él también estaba grabando en directa. En Guatemala. Ajá. Posiblemente sí. Algo así. Sí, pero recuerdo esa gran pelea, pero. Y estos la hicieron y la hicieron más aceleradita. Bom, bom, bom. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la toda ilusión. Bom, bom, bom. Es una esperanza que pare el amor. Alimento, siempre he soñado con tenerte a ti, darte mis besos y todo mi amor. Siempre he soñado con tenerte a ti, darte mis besos y todo mi amor. Ahora, Luis se justifica y dice que la grabó en ese ritmo porque era el ritmo original de su autor, que era Rolando Sandoval, el mismo que hizo El Camino de Hormigas y el que le puso... Ilusión está hecha por mí, Rolando Sandoval. Él hizo la letra y yo aprendí a tocar en ese momento con mi mayor, el Tropical de Mí. Y entonces yo llegaba con la guitarra y Rolando ni dos veces hacía, ni dos veces. Te voy a decir que qué lindo el piano que le metiste. Sí, y el paró, pa, da, da, da, da. Ajá. Que fue lo más llamativo que tuvo la canción, te digo. Sí, aunque te voy a decir, a mí en lo personal me gusta más. Sí, así. No, la balada estaba bien armada. Pues, está bonita. Sí. Aló, forma parte de los recuerdos grandes del pop salvadoreño. Aló. Aló. Aló. No, mira, Alex, yo recuerdo, era bien buena onda. Yo iba, nos encontrábamos allá en la, ¿cómo se llama? En el parque de San Jacinto. Ahí por donde, ¿te acordás? Tenía su estudio Vixelia, que era el fotógrafo de las estrellas. Víctor. Bueno, algo más de los Supersónicos. La primera ilusión de amor no se olvida, su recuerdo nos sigue por toda la vida. Eso a sentir el primer amor, la vida sonríe y todo brilla. Cuando llega ese amor y hasta el alma se entrega, nos parece volar y alcanzar las estrellas. Y al reír, y al mirar, y al llorar de felicidad, eterna parece la primavera. Bueno, ya es hora de que me vaya. Y hoy sí que los supersónicos los tuve aquí estacionados. Tienen una cita con la gente del diario de hoy. Váyanse rápido, vámonos, despidamos el programa y hagamos una última invitación para que los vayan a ver. Nos vayan a ver, porque yo también. ¡Ah, eso! Y entonces vamos a estar con Mario Meléndez. Échatela, Luis, por favor. Bueno, es el próximo miércoles 23 de diciembre a las 7 de la noche. ¿Quién dice la otra semana? En el Hogar Girola, ya va quedando nada más poco tiempo, 10 días. Estaremos en el Hogar Girola de Santa Tecla a las 7 de la noche. El costo será de $15. Las taquillas se abren a las 5 de la tarde para que usted pueda entrar y escoger el mejor lugar allí en el Hogar Girola para que escuche y cante y recuerde la música de los supersónicos. ¿Ah? Gracias. Gracias, Sergio. Raúl. Gracias, Sergio, por el espacio, ¿verdad? No sé. Que nos está dando y que ha sido de mucho valor para nosotros, porque sabemos que este programa lo escucha mucha gente de nuestra época y que no, pues, y mira, ahí van a estar. Gracias por los recuerdos, porque también han enriquecido mi acervo, ¿qué tal? Mi bagaje. Sí. Hoy bueno. Vos nos has sorprendido también con el musicón. Okay. Y a un muchacho, hasta luego. Que como yo quería ser Beatle o Rolling Stone, andaba solo en libertad por los países del mundo. No era hermoso, cantaba bien, a todos los hacía soñar. Cantaba Help, Ticket to Ride, Lady Yellow, Yesterday. Cantaba Viva la libertad, hasta que un día se fue a luchar. Ya su guitarra no sonará, tampoco nadie lo soñará. Stop, no Rolling Stone. Stop, no canta más. Lo llaman para el Vietnam y debe. Y con el ratatatatata me despido, gracias, quedan en buenas manos. ¿Ah? Ay, ¿con qué camisa la que trae? Vaya bicho, siéntese. Era un muchacho que como yo quería ser el Beatle por Rolling Stone. Solo quería cantar y andar, porque la guerra no era su. Cabellos largos ya no usará, y su guitarra no tocará. Hoy su instrumento ya no es igual, tan solo suena ratatata. A su país no volverá, pues se ha muerto en el Vietnam. Navidad y Año Nuevo. Vox FM.